Muy buenas tardes, esto es la segunda entrega de la Cafeta de Radio Malva, la radio de todas. Estamos aquí en comunidad, en los estudios de la calle Barraca. El programa que te abre las puertas de la radio. La Cafeta de Radio Malva es el programa que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba. Tenemos preparado un menú suculento, nos hemos venido arriba con el éxito de la primera edición y os esperamos que paséis un buen momento en nuestra compañía. Tenemos el estudio llenísimo de gente. Luis, que se oiga la gente que hay en el estudio. Lleno a rebosar, está Rafa, está Piras, está Lola, está Silvia. Chicas, saludad a la audiencia. Hola, hola. Primero que os abra Luis el Luis, tenemos a Luis Díscola a los mandos. Sabéis que este es un programa a lo loco. Tenemos un teléfono que es el 96 963 561 917. Cada vez tengo la vista peor. A lo loco en la Cafeta de Radio Malva. Podéis venir aquí, podéis llamar al teléfono, es un espacio en el que está todo el mundo invitado. ¿Está todo el mundo invitado, Luis? Severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar. La fiesta va a comenzar. Tengo una orden severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que puedan pasar, pero póngase un saquito para que puedan pasar. Yo voy a pasar. Pero señor, ¡hey! Yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, porque te me va a dejar aquí en la puerta parado. Pero señor, ¡hey! Yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado. Usted no puede pasar, compay, la fiesta no es para feo. Soy feo. La fiesta no es para feo. Déjame bailar. El gran combo de Puerto Rico. Sentimos llevarle la contraria al gran combo de Puerto Rico, pero esta fiesta es para feos, para guapos, para mujeres, para hombres, para todo tipo de personas, géneros y diversidades. Esto es La Cafeta de Radio Malva y hoy os vamos a ofrecer, como tema de tertulia, con el que siempre comenzamos, un especial sobre la Valencia italiana. Comenzaremos con una revisión histórica, con un podcast que hemos extraído del podcast Feliz de Yetra, en la que el escritor Felip Benz hace una entrevista a Josep Vicent Boira, una especie de cónsul valencià en Roma, que ha escrito un libro que hemos leído y nos ha gustado mucho, que es Roma y nosotros, la presencia de valencians, catalans, balears y aragonesos, a la ciudad eterna, lo que se acaba de publicar, y es una auténtica maravilla. Vamos a escuchar la entrevista, permanezcan atentos. Que lo cormen fortesques, si que el voler anta voluntad llegue, Valencia es Roma segunda y de cuando quiera abunda y nada puede envidiar. Tiene exenciones y fueros, de regalos un tesoro, edificios, seda y oro y mil nobles caballeros. Félix Lope de Vega, el grado de Valencia, 1590. Una poca sentilla, porque la par menor que me revele allá falar. ¿Qué tal? Josep Vicent Boira nasqué en el Canyamelar de València l'any 1963. Profesor de Geografía en la Universidad de Valencia, es el coordinador estatal del Corredor Mediterrani. Abans, entre 2015 y 2018, había sigut secretari d'Habitatge, Obres Públiques y Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana. Acaba de publicar Roma y nosaltres. És una obra que té dos parts prou diferenciades. Per una banda, hi ha un preludi en el qual jo m'atreviria a incloure el magnífic pròleg d'Antoni Puigbert, que en realitat este preludi és una reivindicació del pes històric de la Corona d'Aragó i que també amaga una lliçó de present per als conflictes identitaris d'Espanya actuals. Senyor Boira, no tenia la Corona d'Aragó qui li escriguera? Per què ningú reivindica avui el llegar a la Corona d'Aragó? És una bona pregunta i és la gran pregunta. Jo crec que els que fórem membres dels estats de la Corona d'Aragó hem regalat aquesta història. L'hem regalat als altres, no ens interessa, no ens ha interessat en els últims anys i no ens han interessat tampoc les lliçons que se podien extraure d'aquesta història, no? I això ens ha conduït a una manera d'entendre Espanya pues, molt diferent a la que la Corona d'Aragó, per exemple, proposava. La Corona d'Aragó va ser una cosa, una monarquia composta molt, molt interessant, perquè era no només tenia constitucions diferents cada territori. El Regne de València tenia els seus furs, que era la seva constitució, i Catalunya tenia els seus, Aragó tenia els seus, sinó que també era una entitat plurilingüe, castellà, valencià, vull dir, així n'hi havia, reunia tots els requisits per a una convivència plural dins d'una sobirania que era el rei de la Corona d'Aragó en el seu conjunt, i una autonomia d'acció entre territoris que després venia plasmada en una solidaritat en cas de conflicte bèl·lic o en cas d'actuació comercial o a través dels hospicis. Per exemple, a Roma hi havia un hospital que era de la Corona d'Aragó, amb el al que tots els habitants bé de Catalunya, d'Aragó, de València, de les Balears o fins i tot de Sardenya o de altres territoris, de Sicília, podien acudir en cas de necessitat, perquè era com l'acollidor de tots els ciutadans de la Corona d'Aragó. Eixa estructuració política, jo crec que no hem reflexionat suficientment sobre ella. Per a molts la Corona d'Aragó és un antigor que hi havia que abandonar, i jo especialment Crec que són els nostres amics entranyables catalans els primers que han deixat de parlar de la Corona d'Aragó i apostar per altres models que sincerament s'està veient que tampoc és que tinguin una gran eixida. Tornant al seu llibre, Roma i nosaltres, publicat per Pòrtic, parlem ara d'eixa part final que ocupa dos terceres parts del llibre i que realment és un exercici d'extraordinària erudició que rescata en detall totes les calcigades, jo crec que no se n'ha deixat vostè ni una, no? Totes les calcigades que la Corona d'Aragó i en particular els valencians varen deixar en Roma durant segles. Mm. De tota esta amalgama de noms i llinatges, quin seria per a vostè el valencià més determinant en la història de Roma? Seria molt fàcil dir que van ser els Borja i que va ser Roderic de Borja, el gran papa Alexandre VI, l'home determinant, que pot ser des del punt de vista històric i artístic siga així, no? Però seria massa fàcil acabar en Roderic o en Caliste III, en Alfons de Borja. Per dir-te així, te diria que un home que també va tindre una importància molt abans que els Borja en aquest moment va ser el cardenal Pere Ferris. El cardenal Pere Ferris, la seva tomba se pot visitar avui a Santa Maria Sopra Minerva, molt a prop del Panteó, en una església turística a tope de Roma, però que un valencià moltes vegades, pues, si no sap, pues, se la passaria. I el cardenal Ferris va ser un home que va rescatar els clàssics, va rescatar i va traduir molts dels clàssics, i una part de la seva biblioteca va acabar en la Biblioteca Apostòlica a Roma, una altra part es troba a la Biblioteca Nacional di Torino, i per tant és un valencià que ha aportat a la cultura europea la traducció de clàssics llatins i grecs desconeguts en la seva època. I això no és el papa Borja, això és abans del papa Borja, perquè el cardenal Ferris va néixer a Cosentaina l'any 1415, i per tant no acaben totes les històries amb els Borja, sinó que n'hi ha personatges que avui tu pots anar almenys a deixar una corona de llorer simbòlica, i que va contribuir des de València i amb l'esperit valencià a la cultura europea. De fet, una de les coses que jo tenia interès era en preguntar-li i que vostè explicara als oients l'enorme poder que atresoren els Borja en la Roma del seu temps. En quin context naix? Vostè m'està parlant ja ara d'un valencià, sí, que ja va tindre molt de pes en Roma. Sí. Quin és el context en el que els Borja arriben a convertir-se pràcticament en els... És el gran context, és l'humanisme, és el renaixement. No se pot entendre els Borja sense el renaixement, i no se pot entendre el renaixement sense els Borja. Tot, més enllà de la llegenda negra i de tot allò que s'ha dit sobre els papa Borja, la seva presència a Roma com a valencians, ell escrivia, el papa escrivia al seu germà en valencià, li demanava, n'hi ha un episodi molt bonic en el que li demana unes rajoletes de Gandia, de Manises, per al seu palau, i li escriu una carta en valencià que reproduïsc en el llibre en el que se parla, justament li diu benvolgut Joan, i parla sobre aquelles rajoletes que tant li agradaven de la ceràmica valenciana, no? Bé, la presència dels Borja coincideix en un moment d'esplendor per a la cultura europea, que és l'humanisme i el renaixement. Possiblement no només els Borja, però els altres testimonis romans al voltant dels Borja hagueren tingut un pes menor si hagueren estat en el segle XIII o en el segle XVIII, però van coincidir en un moment extraordinàriament clau. De tal manera que avui, per exemple, en la nit de Nadal, la Bíblia, el llibre d'oficis que s'utilitza és el llibre de Roderic de Borja, del papa Alexandre VI. I tota la cristiandat, que vol dir quasi tota la humanitat, està pregant amb un llibre en el que apareix Alexandre VI. El seu llibre, Roma i nosaltres, ens regala pràcticament, de fet, 214 pàgines de guia per a seguir fil per randa el pes de valencians, catalans, aragonesos i balears en Roma. Imaginem un viatge express de dos dies per fer un poc entendre als oients la filosofia del llibre, no? En este viatge express, què seria per a vostè imprescindible visitar que farà comprendre realment la importància de la presència valenciana en la ciutat eterna? Bueno, és molt difícil reduir-lo en poques coses, però jo te diria que, per exemple, jo no deixaria de visitar, evidentment, Santa Maria Maggiore, amb el sostre cobert d'or portat per el papa Alexandre VI, i on se veuen els escuts dels Borja, i ho pot veure allà, efectivament, tots els escuts. Santa Maria Maggiore, una de les grans basíliques de Roma. Jo destacaria també la Sala Regia dins del Vaticà. Això és una sala que normalment passa desapercebuda perquè està al costat de la Capella Sixtina, però és una capella impressionant en la que un pot veure el rei d'Aragó i el papa en eixa sala, i pocs regnes d'Europa tenen eixa privilegi. O per exemple, recomanaria visitar una cosa que està molt desapercebuda, que passa, que només espera grans coneixedors en este cas, que és l'església de San Marco Evangelista al Campidoglio, que és una església que és molt accessible perquè està molt a prop del Campidoglio i per tant en el centre de Roma, en el que un pot veure la làpida funerària dels Borja i la pot tocar, i pot tocar el nom de César Borja, de Joan de Borja, de Vanozza, de la dona de Alexandre VI, del duc de Gandia, dels grans membres de la família dels Borja. I per suposat no deixar de veure la Via de la Pilota. La Via de la Pilota és un carrer de Roma que es diu així en honor dels valencians que jugaven a la pilota en aquell lloc, no? I per tant, tot i que Winnie estiga plena de cotxes, un valencià que li agrada els esports autòctons, pues no pot deixar de fer-se una fotografia en aquella Via de la Pilota. Podríem estar continuant parlant de moltes coses en llocs que segur que a molts el sona. Per exemple, el Tempietto di Bramante, pues un pot veure el Tempietto di Bramante a Roma i dir, o sigui, que cosa més bonica, no? Però si se fixa, veurà un escut de la corona d'Aragó dalt del Tempietto di Bramante, no? Això són coses que cal saber i que cal gaudir d'elles un dia en qualsevol viatge a Roma. Molt bé, ja per encarar un poc la recta final de l'entrevista, encara que ha sigut molt distesa, però anem encara a relaxar-nos un poc més per a respondre de forma molt, molt concreta a una sèrie de qüestions. Seria tan amable de dir-nos un espai del Cap i Casal on senzillament estar? Pues sí, sí que podria dir-te. Jo de vegades em passa i te diria que seria el claustre de la Universitat de València. Claustre de la Universitat de València, amb Joan Lluís Vives observant-te, i un de tant en tant assegut en aquells bancs correguts que dins d'un ambient de cotxes i de circulació al voltant te dona una pau i una tranquil·litat que n'hi ha pocs edificis que te puguen transmetre. Un bar on vostè aniria a raonar en un amic? On tu i jo hem anat moltes vegades, al Montblanc. Jo aniria molt a aquell bar, un bar del Cabanyal, del carrer de la Reina. No sé si dir-ho perquè la gent anirà potser, i quasi és millor tindre aquell espai tranquil i sense pretensions, però que te dona l'ambient dels antics casinos, dels antics bars, dels bars de poble que te permetien raonar. Un llibre decisiu per a vostè, per a la seva vida? Sens dubte, La ciutat de València, de Manuel Sánchez Guarner. Jo crec que és un llibre injustament oblidat, popularment oblidat, tot i que els que hem treballat a la ciutat de València l'estimem molt, però és un llibre que seria obligatori llegir, perquè jo crec que allí està l'inici de tot l'amor per una ciutat com la ciutat de València. Un personatge essencial en la història valenciana? Jo tiraria un poc l'aigua, acostaria l'aigua al meu molí i parlaria d'Ignasi Villalonga. Ignasi Villalonga va ser el personatge que per mi, per dir-ho en poques paraules, modernitza Teodor Llorente, incorpora l'economia i els trens i els negocis i la política a un pensament que ell, que Teodor Llorente porta, i és el nexe, tot i que moltes vegades ell no ho ha reconegut mai, amb Joan Fuster hi ha una manera moderna d'observar l'economia a la societat valenciana, no? Jo crec que és el nexe que uneix la Renaixença amb la reflexió dels anys 60 i sobre este país. Molt agraïts, senyor Boira, per el seu temps. A tu especialment. I molts èxits i molts lectors per al seu nou llibre. Moltes gràcies. Això espero que la gent gaudisca un poc amb este viatge virtual i, si pot ser real, també a la Ciutat Eterna. La nit de Nadal de l'any 2000, les càmeres de la televisió italiana s'aprestaven a retransmetre la Santa Missa que anava a celebrar-se en l'altar de Sant Pere. S'acabava d'obrir la Porta Santa amb motiu del jubileu i els fidels omplien de gom a gom l'enorme basílica romana. Un primer pla del text preparat per a la celebració mostrava un escut reconeixible per a una part de l'audiència. Vora d'escriptura gòtica litúrgica, un emblema pregonava l'origen d'aquell volum destinat a fer tan extraordinari paper aquella nit des de fa segles. Un bou roig borja hi apareixia ben clar. Era el manuscrit borgià llatí 425, procedent de la Biblioteca Apostòlica Valenciana. En concret, les càmeres de televisió se centraven en aquell Libellus Missae Papalis, encomanat pel papa valencià Alexandre VI de Borja, pocs dies després d'haver estat coronat, el 26 d'agost de 1492. Com destacava un historiador contemporani, quasi a l'inici de la litúrgia, on el text recitava «Puer natus es nobis et filius datus et nobis cuius imperium super», sota la historiada i decorada lletra P, que contenia un naixement amb la Mare de Déu i el xiquet, el miniaturista va representar, sobre un fons de blau celeste amb estrelles daurades, la figura de perfil del segon papa valencià, amb pluvial blanc, domes d'or i tiara carregada de pedres precioses. Davant seu, com en un espill, un enorme escut borgià. Aquella imatge televisiva, anònima per a molts, ens situa justament davant l'especial relació entre Roma i la corona d'Aragó. El poder i la glòria dels Borja n'expliquen una part, però no podem donar compte globalment de l'intens lligam entre la capital romana i els territoris de València, Barcelona, Saragossa i Mallorca que pretenem demostrar en aquest llibre. M'inspira un cert orgull saludable pensar en la dimensió global d'aquesta relació, que fou perfectament captada per aquella imatge retransmesa a tantes llars del món. I érem, i hi som encara, en el cor d'aquella Roma històrica, com si el temps no haguera passat. Este fragment pertany al llibre Roma i nosaltres, la presència de valencians, catalans, balears i aragonesos a la ciutat eterna, de Josep Vicent Boira, amb pròleg d'Antoni Puigvert. Pòrtic 2020. Fortesques si que el voler amb ta voluntat lligue e puiso cert que lo món no profita dona més forts que del tot l'abandon del delit que el bon nom de tu gusta fes-me sentir una boca senzilla perquè la part menor que me revele allà falà tan fort non contraste, non contraste. Ajuda'm, Déu, que sens tu no em puc moure, perquè el meu cos és més que paralític, tan sol en mi. Carles Denia haciendo el cambio espiritual de Osías Mark, un disco del 2018 que nos gusta muchísimo aquí en la cafeta de Radio Malva. Lo que habéis escuchado era una entrevista que hizo Felip Benz en un podcast de Plaza Radio llamado Feliz de Letra, muy recomendable, a José Vicent Boira, el autor de Roma y Nosaltres, un libro en el que acaba de publicar, que hemos leído con mucho gusto y que descubre la cantidad de vínculos insospechados entre la ciudad eterna y nuestra ciudad valenciana. ¿Os ha parecido la historia esta de la Corona de Aragón en la capital italiana? Pues mira, a mí me ha parecido especialmente curioso porque no tenía ni idea de toda esta historia. Entonces, pues es una, a lo mejor también es algo nuevo para muchos de los que nos están escuchando. ¿De eso se trataba, Lola? Sí, a mí también me ha sorprendido, no tanto, porque por formación algo sí que sabía del asunto. Pero desde luego que esos lugares que menciona en el libro a modo de guía itinerario, ni idea. Las veces que he estado en Roma no he visitado nada de lo que él comenta, lo cual, cuando haya ocasión y no haya pandemia, espero ponerme a ello. El libro, tal y como han explicado, tiene dos partes muy significadas, unas 40 páginas en las que da motivo del libro y un poco la reivindicación teórica de la presencia de los valencianos. Es una reivindicación del legado de la Corona de Aragón. La segunda parte son una serie de caminatas, de recorridos que nos propone por Roma, por todo aquellas iglesias, aquellos monumentos, aquellos edificios que hayan sido edificados por originarios valencianos, catalanes, aragoneses o de las islas. Una reivindicación del legado de la Corona de Aragón, que es, tal como dice el autor, es uno de esos reinos históricos que nadie reivindica. Le pasa un poco como a Bizancio o a Venecia, que no tienen una realidad actual, digamos, política que reivindique esos orígenes. ¿No creéis? Sí, de hecho, cuando él comenta el sistema político, bueno, posible de federalismo, está un poco que nuestro sistema de comunidades autónomas y, bueno, todo el reparto que hay de institucional, de gestión y tal, ahí no, nadie reivindica esto. O sea, no, en un momento, a lo mejor en los 80 y tal, cuando se estaban constituyendo las comunidades autónomas, bueno, no es que se haya discutido así, pero bueno, sí que había alguna bibliografía y tal, apoyando esa posibilidad, pero de ahí ya nada más. En los últimos 30 años ya ha ido cada uno a pillar su pedazo hasta que ha aparecido este libro. Rafa. Sí, no, yo lo que estaba comentando es que a mí lo que más me ha sorprendido por lo que contabas es el hecho de que yo he estado bastantes veces en Roma y nunca se me había ocurrido buscar la huella valenciana, ¿no?, por allí. Porque, claro, Roma, primero, lo que es ideal es pasear. Roma es una ciudad para, como algunas otras, es una ciudad para pasearla. Es decir, olvidarse del metro, de los tranvías, de los autobuses y pasearla. Y en ese sentido está muy bien porque es muy difícil rastrear esa huella. Porque, claro, en Roma aquello parece un supermercado del arte, por decirlo de una forma grosera, ¿no? Porque hay de todo y de todas las épocas. Es decir, estás paseando, tienes desde rastros etruscos, rastros incluso alguno griego, rastros romanos, y luego ya toda la historia, ¿no? Románico, gótico poco. Y renacentista, sí, barroco, renacentista y entonces barroco. Vas andando y te vas cambiando de época continuamente de una calle a la otra, ¿no? Pero entonces estaría muy bien tener, como propone el libro, una guía para ir rastreando la huella de la Corona de Aragón. La guía es turística, digamos, te dice, empiezas en la plaza de tal y puedes ir, te va llevando. El plan un poco es el que tú señalas, de que usemos este libro, vayamos con él a Roma y volvamos a recorrer Roma, pero reconociendo, digamos, el legado de los valencianos que históricamente allí han estado. O sea, que tendremos que ir a Roma, Rafa. Sí, y pasear. Que es muy importante y muy sano. No nos va a quedar otro remedio. Hay una serie de anécdotas que no podemos prescindir de contárselas. Y Luis me pone un fondo así muy radiofónico. Pere Antonio Beuter va ser un teòleg que va mantindre que València havia estat creada per un tal Rom, vintè rei de la mítica estirp reial que governava Espanya des del temps del Diluvi, descendent directe de Jàfer, fill al seu torn de Túbal, que va ser un dels nets de Noé i el primer home que després del Diluvi Universal va trepitjar la península Ibèrica. El rei Rom, que según les cròniques va reinar 33 anys al tron d'Espanya, edificà la ciutat de Roma en Espanya, en la província contestània, que precedís prop de la mar de la ribera del riu Túria. Aquesta ciutat de Roma d'Espanya, venint en poder de romans, fou anomenada València. No hi ha dubte, València era la Roma d'Espanya, nascuda abans que la Itàlica, i va portar amb orgull el nom del seu fundador, Rom. Bueno, la anécdota, si se ha entendido, ¿no? Es que según el historiador, sabéis que los historiadores antes, este era Pere Antonio Beuter, que es un historiador de la época renacentista, nacido en 1490, tiraba mucho de mítica y de inventiva, por ser... Entonces mantenían existía la teoría, en varios libros lo ha rastreado Boira, que había llegado un rey fenicio y digamos fundado Roma en Valencia, que tenía el nombre de Roma, hasta que llegaron los romanos y vieron que había que Roma ya existía, con lo cual le llamaron la Roma pequeña y decidieron que Aso es Valencia, Aso no es Roma. Una curiosidad que no nos hemos resistido a contaros, ¿os parece Valencia la Roma pequeña a vosotras? Valencia era Valencia, no hace falta buscar comparaciones. Lo que más gracia me hace a mí de ese tipo de textos, que está muy bien, es cómo se mezclan, sobre todo los historiadores a las alturas del siglo XV, cómo se mezclan las leyendas, la mitología y la historia. Porque lo que sí que parece absolutamente contrastado es que los fenicios efectivamente estuvieron por aquí. Pero entonces, claro, lo mezclan todo, lo que se conserva una huella histórica más o menos cierta y comprobable, con las leyendas y la pura mitología, ¿no? Incluso, como leía, lo hacen descender de Noé y del diluvio. Nieto de Noé. Sí, sí, sí, bueno. Mucho cuidado. Igual estuvo por aquí el arca, no sé. Bueno, es una de las maravillas de la historia, de la ciencia histórica, ¿no? Que antes era mucho más divertida, se tomaban mucho más licencias y hacían un poco los que le daba la gana. Lo que para nosotros como lectores es algo que nos encanta. Hay un personaje también interesante en la introducción del libro que es Elías Tormo Monzó. Este era un fascista de tomo y lomo, vivió en Roma, de hecho, fue el primer catedrático de Historia del Arte de España, es un valenciano. Vivió en Roma, en el Colegio de España en Roma, durante todo el advenimiento del fascismo, y era donde se montó un poco el golpe. Tiene un libro titulado Monumentos de Españoles en Roma, y este señor, lo cuenta Boira también en el libro, hay una carta suya del año 39 en la que le pide a Franco que la capital sea Barcelona. O sea, un fascista, pero reconocido, pidiéndole a Franco que la capital sea Barcelona. Franco, ¿de qué? Bueno, diciendo que para cuando acabe la guerra, que sería ideal que la capital fuera Barcelona. Para, bueno, le parece el mejor, él era valenciano. Igual es que le quedaba más cerca, Rafa. Para machacarlos más y mejor. Supongo, no lo sé. Yo dejo constancia del asunto. Y de la gran relación que se ha tenido con Italia, con las tierras italianas, siempre aquí seguiremos hablando en la cafeta de Radio Malva, el programa de todas, hoy dedicado a la Valencia italiana. Una curiosidad musical. Sembanar Mina, cantando en catalán. Sembanar en un día muy claro. Yo no sé si a una tierra lluviana. Sembanar cabeña. No se va. Vana va donar mama que un adeu no li cal cap paraula. Se'n va anar i un mira macarà per recordar. Digue'm, amor, si es vencer que me señala buen día. Digan si mai un esper es que ha trobat l'alegria. Se'n va anar, va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria. Fa bon dia, digue'm si mai un expert és que ha trobat l'alegria. Se'n va anar, va donar-me la mà. Cosa em diria se em va anar, se l'enllà i mai més no tornarà. La gran Mina cantando Sen Banar, una canción que se fue estrenada el 22 de septiembre de 1963 cuando Barcelona acogió la final del quinto festival del Mediterráneo. Fue un golazo que le metió Raimón a la censura, como había canciones en todos los idiomas, en francés, en italiano, en griego. Le colocó Sen Banar. Luego posteriormente la cantó Mina en la excelente versión que habéis escuchado. Y ahora, después de la Italia, de la Roma histórica valenciana, pasamos a la Valencia italiana. Mira qué luna. Que mare, en esta noche nuestro amor se está agotando, loco de amores, quisiera morirme mientras la luna del cielo nos mire. Solo me queda triste agonía. Qué pecado de considerarla tanto, y ahora estoy solo recordando, y quisiera poder decir, guarda que luna, guarda que mar. Guarda que mare. Guarda que luna, guarda que mare, una versión de un tema mítico italiano a cargo de Pájaro, de su disco He matado a un ángel, el guitarrista de Sevilla, que nos parece una auténtica maravilla, siendo de Sevilla, no es de extrañar. Estamos en la cafeta de Radio Malva, en el 104.9 de la FM, la radio con nombre de playa, y después de viajar a la Italia valenciana en el tiempo histórico, ahora pasamos a nuestra época actual, a la Valencia italiana. Para eso hemos traído una serie, contamos aquí en el estudio y también incluso por teléfono, hay un teléfono que es el 963-564-947, 963-564-947, podéis llamarnos e intervenir en cualquier momento. Os sacaremos en antena preguntas, cuestiones, o contarnos un cuento, lo que os dé la real gana. De eso se trata la cafeta. Y tenemos primera invitada, tenemos a Sara Saltarelli. Hola, buenas tardes, Sara. Muchas gracias por invitarme. De nada. ¿Nombre? Sara Saltarelli y vivo en Valencia desde hace 4 años y medio y encantada de vivir aquí, en verdad. ¿Tres cosas de Valencia que te resulten especialmente interesantes? Tres cosas que me resultan interesantes. Acércate un poco al la micro. La primera es que es el clima de positividad que vi en la gente. Cuando llegué aquí, la gente es mucho más positiva y alegre de las personas que hay en Italia, por lo menos lo que vi yo por mi experiencia. ¿De dónde eres tú, de Italia? Yo soy de Urbino, pero viví en Bolonia 10-12 años. Y ¿Sabes que está hermanada con Valencia, Bolonia? Sí. Sí, está hermanada, o sea, se podrían hacer cosas. Hablaremos luego, Lorenzo, porque veo que esa idea que se ha quedado ahí puede ser muy, muy juguetona. ¿Y allí son como más negativos? Yo creo que era yo, seguramente, era mi punto de vista, pero cuando llegué aquí sentí, no sé, esta armonía. Cuando estaba en la calle, por ejemplo, la cosa que noté de repente fue que en cualquier momento necesitaba algo, siempre llegaba alguien que me preguntaba, ¿te necesita algo? ¿Te puede ayudar? Y esto me ha sorprendido mucho y hay que decir que la gente es muy caliente, es muy, no sé, me gusta mucho. Caliente lo es un rato, ¿eh? Eso no lo vamos a pero, negar. Pero Bolonia precisamente era una ciudad de las más revolucionarias de Italia, ¿no? Sí. La grande Villa Rosa. La Roja. Sí. Siempre ha tenido gobiernos de izquierdas, bueno, de izquierdas, de Pichi y demás, sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí, más sí, o menos. Sí, eso se llama de izquierdas. No, lo digo porque si Bolonia es así, imagínate otra, ¿no? Una media izquierda. Y una segunda, ¿nos has dicho una cosa? ¿La positividad? Sí, y relacionado con eso también, claro, me gusta todo, las culturas, entonces estar acostumbrado a estar en familia, la paella, estar con los amigos, las tradiciones que son muy importantes aquí. Y luego de aquí voy directamente al Cabañal, que es la cosa que me gusta más de Valencia, el barrio que me gusta más en verdad es el Cabañal. ¿Vives aquí en el Cabañal? Vivo muy cerca, vivo en el Grao, pero eso es Cabañal, eso es Cabañal. Sí, como digo siempre con mi novio, para mí el mundo se acaba en el Cabañal. Bueno. Mira si soy cabañalero, que pasando serrería me encuentro en el extranjero. Si citamos a y a luego Soto. Vale, hay un millón de cosas, no sé, el almuerzo, por ejemplo, que me encantó, vale, la paella, el clásico que dicen los italianos, pero es verdad, el albufera, los pájaros de la albufera, los pueblos alrededor. Y la albufera hay, creo yo que es estas cosas que los que vivimos aquí no lo apreciamos, como lo damos por descontado, pero cogerte la bici, irte un sábado y bañarte en el Saler, que llegas en media hora, es un lujo importante, sí, ¿no? Sí. Y tener la playa aquí, cerca, y luego montañas a 20 minutos, rutas de senderismo, hay de todo, montaña, playa, es un sitio muy acogedor. Sí, y tres cosas que echas de menos de tu pueblo, que nos estamos poniendo demasiado positivos. Claramente mi familia y mis amigos. Y luego la pasta que hace mi madre, por supuesto. No encuentras aquí ningún sitio que te la hagan a tu gusto. Es que hay un tipo de pasta que se llama pastatelli, que es el típico de mi región, y lo hacen solo ahí, entonces es complicado. Entonces he tenido que aprender a hacerlo yo. Y luego una otra cosa que echo de menos es poder entrar en cualquier sitio con mis perros. Eso sí. En Italia sí que puedes. Sí, sí. En general es, sí, es una cosa que he hecho de menos. Digamos, para ser perro es mejor Italia. Sí, eso sí. Y luego una cosa que he hecho de menos también es la realidad de los centros sociales que había en Bologna. Entonces espacio ocupado es donde hacían actividades y había mercados de huertas alrededor, y esto es una realidad que me gustaba mucho de Bologna. Había muchos centros sociales y sí, es una otra cosa que he hecho de menos. Aquí está mucho más flojo el panorama. Sí, que en... Sabes que en el Cabañal los han habido, pero han acabado todos mal. Y no por culpa suya, claro. Sabes que aquí hay una larga tradición de centros sociales, del proyecto Mannheim, de Pepi Calapilona, y han acabado todos fatal, ¿no? O sea, que sí. Bueno, que pero yo creo que la gente en ese sentido sigue intentándolo, ¿no? Sí, eso sí. Sí, hay un libro incluso que lo recoge, ¿no, Rafa? Un libro que sacó sobre los centros ocupados en Valencia, que creo que lo llegué a ver yo. Y Sara, estamos con Sara Saltarelli dentro de la cafeta de Radio Malva, ese programa que sale una vez al mes. No sabemos muy bien cuándo. Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo acaba. Un libro, una canción, una película. Un libro, una canción, una película. Un libro. Alessio Torino, Tétano, es un libro que habla de una historia de cuatro niños que intentan construir un barco y con ese barco pasar por un río para irse de su ciudad. Entonces es este proceso de crecer, de las dificultades que se encuentran en el crecer y también de cambiar todo de su propia de la vida. Entonces eso es un poquito... ¿El título es? ¿Que me lo he perdido? Tétano. Tétano, sí. Que es el nombre de uno de los protagonistas. Y entonces es un poquito también, no sé, un proceso que me representa bastante porque he cambiado todo, pasando de Italia a vivir aquí y... ¿Te resulta singular? Me resulta, singular. Sí. ¿Una película? Una película, quería hablar de un documental en verdad que se llama Shuluk, Vento di Mezzogiorno, que es un documental hecho por Martina De Polo, que es una regista... muy amiga, y que habla, Shuluk es sería el scirocco, el viento, como se dice en árabe, y habla de la migración de los africanos de África hasta Italia, pasando por el mar con barcos en situaciones de dificultad extrema y al llegar en Sicilia hay otras dificultades porque los centros donde están acogidos son como prisiones, cárceles. Entonces eso es un documental que es guay, es bastante, indica muy bien la realidad que hay en Sicilia. Entonces y una canción que para que Luisito se vaya tomando nota y una la tenga preparada. Canción es de una banda de amigos de Roma que se llaman Shijo X, y el título de la canción es Far Away, que también es un tema que ahora mismo, con todo el hecho del COVID, me siento bastante lejos de mi familia, no puedo volver, es una situación difícil. Entonces ya del título dice el estado. y nada, es una banda de Roma y en verdad los tres de la banda son de Abruzzo, de una región que se llama Abruzzo, pero viven en Roma. Y nada, me encantan. Preséntalos para que Luis lo pueda ir pinchando. Vale. Como si fueras una locutora de radio. Vale. Estos son Shijo X, Far Away. En la cafeta de Radio Malva, son casi las 7 de la tarde, faltan 3 minutos, emitiendo desde el 104.9 de la FM en Radio Malva, la radio del Extra Radio, en el programa La Cafeta de Radio Malva, un nuevo programa que intenta ser un magazine de 6 a 9, el segundo sábado de momento de cada mes, la radio en directo, la radio de todas, Living la Vida Local, que es el último eslogan que nos hemos autoatribuido. Estamos escuchando la música que nos ha recomendado Sara Saltarelli, nuestra primera invitada de hoy, porque están pasando por el estudio de aquí de la calle Barraca, amigos italianos, ofreciéndonos su visión, la visión de su vida en la ciudad. Tenemos entre nosotros, además de Sara, a Lorenzo Dombito. Muy buenas tardes, Lorenzo. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Ponte los cascos si quieres, y mejor, así te oirás mejor. Cuando hablábamos antes con Sara, supuestamente, según los datos que yo he consultado, hay unos 10.000 italianos censados en la ciudad de Valencia. Tenéis hasta un concejal, os he de decir. O sea, que os parece que os cunde bastante, ¿no? Pero creo que hay mucho más de italianos. Sí, estos son los censados, claro. O sea, los que se han preocupado por... Entonces serán los que están inscritos al AIRE, que es la asociación de los italianos que residen al exterior. Italia, sí. Yo, por ejemplo, no soy inscrito. Ella creo tampoco. Yo, tú, sí. Sí, mi novio no. Sí, contáis uno, ¿eh? Sois dos. Entonces así serían 20.000. Sí, serían 20.000. Creemos que algunos más hay. Para que no lo sepa, Valencia es una ciudad que está hermanada con Bolonia y con Maguncia. Y según rezaba una pintada que hubo históricamente en los años 80 en la entrada, con Sodoma y Gomorra, que son las ciudades con las que más nos gustaría visitar, pues, en aras de reforzar los lazos que nos unen con ellos. No, y déjame señalar, si Luis me abre el micrófono, que con esa cantidad algunos os considerarían invasión, tenerlo en cuenta. Ya, yeah, pero seguro hay comunidades que son más fuertes, ¿no? Yo creo que hay... En Barcelona yo creo que hay más, ¿no? Sí, en Barcelona hay más, pero sí. También dijo, pues de extranjeros que viven en Valencia, creo que hay más peruanos o colombianos. Sí. No, es broma. Sí, sí. Pero no sois... sí, no, son, sí, pero somos invasores, pero del mundo, porque no creo que haya un estado, una ciudad donde no viva un italiano... Pero hay un aspecto italianos fundamental, y es que pertenecéis a la Unión Europea. Y eso nos diferencia de los latinoamericanos. Sí, por esto ha sido muy fácil venir a vivir aquí para mí, para todos los italianos que vienen. Lorenzo, te vamos a hacer las mismas preguntas que le hemos hecho a Sara. Un pequeño nombre. Sí, Lorenzo Don Vito todo juntos. Sí, te he puesto todo junto. Qué bonito. Y sí, porque en Italia también el don se utilizaba para decir señor en el sur de Italia. Y estamos hablando del padrino directamente. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, yo he llegado en Valencia en febrero del 2008, son casi 13 años. Wow. Y aquí trabajo, bueno, soy con otros socios, tenemos dos locales, uno está en Russafa, se llama Ubi Café, una cafetería librería. Y otro está aquí en el Cabañal, que se llama La Batisfera, y siempre una cafetería-librería. Y sois digamos, el sector de la hostelería, hay una gran presencia italiana, Lorenzo. Sí, muchísimo, muchísimo. Sí. Aún es bastante difícil encontrar una pizza buena, pero hay muchos italianos. Luego nos contaréis cuáles son las pizzas buenas, a nosotros que no nos enteramos de mucho. Tres cosas de esta ciudad que te resulten especialmente agradables. Vale, seguro el tenor de vida se entiende, ¿no? Yo quiero agrupar sea el clima, sea el coste de la vida, sea los carriles bici, lo de tener la playa al lado, de poder ir en bici a bañarse, todo esto para mí es una cosa enorme, grandísima, y agradezco la ciudad. Tú eres de interior, por lo que se yo soy de Florencia y no soy acostumbrado al mar. Tenéis un río, ¿no? Sí, tenemos un río, pero bueno, es todo más pequeño, hay mucho más espacio aquí, las aceras son mucho más grandes. Eso sí. Y luego me gusta, bueno, reconozco que hay la propuesta cultural que en estos años ha crecido bastante y sigue creciendo. Bueno, a la cual habéis contribuido vosotros. Sí, bueno, sí, hemos contribuido. ¿No? Para aquellos que no lo sepan, Lorenzo Don Vito, con algunos colegas, eran los responsables del MUF, del Festival Valencia Música Urbana. Yo creo recordar hace 3 o 4 años la edición que hicisteis en el Cabañal, que fue gloriosa, con conciertos por los... Sí, la segunda edición que hicimos, que era el 2016, si no me equivoco. Sí, esa fue la mejor. Y sí, fue creo que la que me gustó a mí también más. Porque al final ver las colas de la gente en este barrio... En plena zona cero, en pleno abandono, y fuisteis capaz de traer a cientos de personas. Sí. Yo recuerdo un concierto del coro de San Marcelino haciendo gospel con una cantante negra que no recuerdo el nombre. Erin Corín. Sí. Cantando gospel como estando en el Ateneo Musical. Sí, era en la Sociedad Musical en Calle Escalante. Como si estuviéramos en Harlem, aquí. Sí, fue increíble. De todas formas, hay que recordar que aquí hay el Cabañal Intim, que lleva años haciendo... Sin ninguna duda. Espectáculos en el medio de las ruinas. No, pero a mí me gusta más la música que el teatro. Es el problema que tengo, igual es un problema de visión mío. ¿Una última cosa? La última cosa, lo que me gusta es que... Siempre en estos últimos años, respecto a cuando he venido yo, ha crecido mucho el número de extranjeros, y a mí me gusta vivir en una ciudad cosmopolita donde hay mucha gente diferente, hay más posibilidades de conocer historias diferentes, culturas diferentes. Y esto, claro, uno se imagina, antes vivía en Roma y Roma es así, pero Roma es una ciudad que es como el DF, vamos. Sí. Es que la hicieron los valencianos, ¿estás enterado? ¿Eh? La hicieron los valencianos, Roma. Sí, he escuchado antes. Bueno, yo había leído que Valencia para los romanos era el burdel de... Sí. Había leído hace tiempo. Sí, sí. Fama, ha tenido fama era histórica. Era como un parque de divertimentos. Sí, de, fama histórica. De los romanos. Fama histórica de eso ha tenido. De hecho, el burdel de Valencia se localizaba físicamente en el barrio del Carmen. Lo cuenta Sánchez Warner en la ciudad de Valencia, en el libro que contábamos y antes. Y otro también muy potente en Benimaclet. Bueno, Benimaclet creo que tiene... Son conocidos como los hijos de puta. Sí, el fils de puta. Y a mucha honra, ¿eh? Eso hay que contarlo, Rafa. Esos son la asociación, el fils de puta de Benimaclet, que es un poco... Creo que hay poca verdad histórica debajo, pero han montado bueno. Una asociación, es que conozco a los que lo han montado. Montaron una asociación, celebran todos los años una cena en la que van... Se autodenominan el fils de puta de Benimaclet y van... Tienen el derecho a llevar sombrero. Entonces van todos con el sombrero y la cosa ha ido creciendo de año en año y cada vegada ya me es fils de puta Benimaclet. O sea que ha sido una cosa muy... Pero con cambiar el rollo semántico y pasar a ser una cosa de prestigio, ¿no? Indudablemente, Rafa, me parece lo mejor que han podido hacer y ojalá nos inviten. Uno está dispuesto a lo que sea, porque le inviten a esa fiesta. ¿Tres cosas de tu pueblo que echas de menos aquí? Pues la familia y los amigos, como han dicho antes. Luego me echo de menos a las librerías, porque yo sigo leyendo en italiano y no leo en el tablet. Me gusta tener en mano el volumen y los libros. Y teniendo una librería no lo puedes solucionar. Pero es que en España son todos libros en español. A veces llega algo de segunda mano de Italia, pero son cosas raras que no... Y entonces muchas veces compro online. Y luego una otra cosa, que las comidas para llevar y las pizzas al corte, que echo de menos, porque muchas veces viviendo solo no siempre me cocino, entonces me gustaría ir a sacarme algo de fuera, pero a mí no me gusta, la verdad es que no me gusta mucho la paella, lo siento. Nadie es perfecto. Es que no has probado la mía, Lorenzo, te tendremos que... Yo soy valenciano y te confieso que a mí tampoco. bueno, a ver, si es que se está convirtiendo esto. Y en Italia, bueno, lo de la pizza no es solo la redonda, hay muchísimas tiendas, especialmente en Roma, donde viví antes, que te hacen la pizza al corte, te vas ahí, hay mil gustos como los helados y ya está. Y has comido, cenado con poco. Y... Sí, sí, sí. Decía John Fuster en uno de sus libros, John Fuster era un genio que había aquí en Sueca, que nadie sabe por qué había un genio ahí en Sueca, tiene un libro maravilloso que se llama Combustible para fallas, que solo el título ya vale la pena, el libro. Decía que la mejor Valencia es la Valencia italiana, contraponiéndola a la Valencia castellana. Valencia, cuando ha sido importante, es cuando ha mirado hacia el Mediterráneo y ha tenido esas relaciones dentro del marco de la corona de Aragón. Y a mí, como, bueno, recién llegado no, porque ya llevo más años que Joan Ribó, siempre me ha gustado esa parte más valenciana, que es la parte que uno reconoce, por ejemplo, las canciones de Julio Bustamante, o esta mañana que ha estado el... ¿De su colega Remigi Palmero? O de Remigi Palmero. Remigi Palmero, ese es mi disco favorito de la vida, el de Remigi Palmero. Soy muy aficionado a esas. Y porque me cogió cuando llegué aquí y los escuché, y entonces me recuerdan como muchas cosas. Un libro, Lorenzo. Bueno, esto sí, del libro, el disco, que era el film, la peli. Sí. He cogido cosas que he visto, leído últimamente, entonces no son mis preferidos. Bueno, aún me han gustado mucho. ¿Tus preferidos últimamente? El libro, últimamente he leído El deserto dei Tartari, lo digo en italiano, de Dino Buzzati. Creo que l'había leído all'istituto hace muchos años y me ha encantado. Es un libro. Sí. Que increíble la storia di questo uomo. Bueno, no tiene mucha historia realmente. La storia di questo uomo, Drago, che se encuentra in una fortezza, in una fortaleza, y espera toda la vida que lleguen los enemigos. Y justo cuando lleguen, ahí le lo mandan a casa porque era demasiado viejo e enfermo. Y es algo muy becchettiano, esto de esperar. Es el desierto de Dino los tártaros. Buzzati, yo creo que es uno de los grandes olvidados de la cultura europea, ¿eh? Sí, Dino Buzzati, sí. Porque, yo he leído también El Colombre, y los cuentos. Y... Aquí, hombre, hay traducciones, pero siempre ha sido muy minoritario frente a otros mucho más conocidos en España, ¿no? Sí, claro, Italo Calvino, por ejemplo, muchas veces va juntos con Dino Buzzati porque tienen un estilo bastante parecido de escritura, que es sencilla, pero al mismo tiempo es muy rica, ¿no? Que tiene mucho contenido. Y Calvino es mucho más famoso, Buzzati no. Y de disco, es un disco, bueno, es un álbum de Vinicio Capossela que se llama Canzoni a Manovella, no es una canción. Y la canción que he elegido para ponerla aquí es Odra de Giorgio Canali, que es un rocker, punker. Tuvimos el pasado mes de diciembre, creo que tú lo sabes porque te lo conté, tuvimos la oportunidad de estar en Florencia por otra cosa, en tu pueblo, y cuando al llegar vimos un cartel de Vinicio Capossela en el Teatro Verdi, y allá nos fuimos directamente, ¿no? Fue llegar al hotel y al Vinicio Capossela, un conciertazo de 2 horas y media, el teatro botando, es una cosa, y nosotros allá arriba de todo en la última. Pues yo también lo vi en directo y carísimo. La verdad es que es increíble, es muy bueno. Y la banda que la acompaña es muy buena. Sí, también. Un espectáculo muy teatral. Sí, no lo había sabido de él por los discos, pero claro, hasta que lo él ves tiene en directo, muchos no. disfraces, se disfraza mucho también durante los shows. Y la peli también es una peli que he visto últimamente porque mi chica no había nunca oído hablar de Sofía Loren. Oh, entonces vimos juntos ayer y hoy. ¿Cómo está la juventud? Ieri, oggi, domani, ayer, bueno, una película poi, de Vittoria de Sica con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Son 3 episodios donde ellos hacen siempre una pareja en diferentes condiciones. La primera es Nápoles y ella viene de cigarrillo y se hace quedar siempre embarazada para no ir al calabozo. Sí. Y luego hay otro que hace una prostituta y otro que es una chica de alta clase que es de la gran época de la comedia italiana, sí, que ha sido un no sé si sois conscientes de ello, pero aquí desde Valencia se percibe Italia como un país del que antes nos llegaban un montón de cosas, ¿no? Nos llegaban las películas. Es curioso que en pleno franquismo el neorrealismo italiano llegaba aquí prácticamente problema, ¿no? Llegaba, o sea, y gustaba muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque aquí lo estábamos viviendo igual en directo, claro. Las películas españolas no se podía hacer porque para algo estaba la censura franquista que lo impedía, claro. Hay una conexión con Ferreri, que rueda en el cochecito, el Berlanga inicial del Verdugo, que es el bueno, está un poco basado, son como copias adaptadas a España de la realidad española de las películas italianas, ¿no? De Divorcio de la Italiana y todas esas películas que aún hoy yo vi hace poco Divorcio de la Italiana y pensé increíble, ¿no? Yo me he quedado flipado viendo la lista de Vittorio De Sica para las imágenes, el sonido, no sé, me parecen películas super actuales, no parece que han pasado 60 años, 70 años. Sí, son súper actuales, pero nos llegaban también músicos, por ejemplo, nos llegaba un montón de música de allá que ha dejado de llegar y se percibe como una cierta decadencia, ¿no? De hace poco un artículo leía la pregunta que hago yo siempre cuando veo un italiano, ¿qué ha pasado en Italia, digamos, de los años 90 o 80, que dejaron de... era como un foco cultural que irradiaba... o igual que ya recibimos todo de América y no solo no nos llega lo italiano, tampoco nos llega lo francés, que antes llegaba también con mucha alegría, ¿no? Nos llegaban tanto música como películas. ¿Qué tenéis que decir a esto? Hay quien dice que lo que pasó fue Berlusconi. Bueno, pero si tú piensas, tampoco en Francia ahora se vive esta explosión cultural como se ha vivido durante la Nouvelle Vague. No. Yo creo que eran temporada histórica, los años 70 pero musicalmente lo de los 60 y luego con los 80 se ha acabado todo porque yo creo que el consumismo, el capitalismo se ha cogido buena parte de todas las ideas de la gente. Tenía razón Pasolini diciendo que el consumismo acabaría con todas las ideologías, solo tendríamos una. ¿Dónde vamos a comprar esta tarde en un adelantado? Bueno, la cosa más sencilla es pensar, seguro que hay mucha más dietrología detrás que buscar o que ver. Sí, bueno, yo por saber conocer un poco vuestra opinión al respecto. Luis pone la canción, tú la presentas, pero espera que suene para hacerlo como un locutor. Giorgio Canali, El Rostro Fuoco, Nuvole senza México. Mi siedo qui, sono stanco, la vita, l'universo. Tutto quanto sulla sponda del fiume prego il vostro Dio, che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute difettosi, fiori rossi al suolo. La vita vita che va e la vita che va e la morte che viene, ma un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na na na na na. Farmi coraggio e ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio. Morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene. Esorcisti di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eternità a girare. Degli eventi, quale magia fa sì che ancora si canti, volare o oh, che poi ci si perda nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili segni di croce di chi aspetta la guerra per morire in pace. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione del morire insieme. Riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia, riciclo un'immagine di te fra le mie braccia e canto na na na na na na na na na na na na na na na na na sotto la doccia, e ripenso le due o tre cose che mi fanno davvero annegarti negli occhi, rubarti il respiro. È la vita che va, è la vita che va, un'altra piccola morte che viene. Eserciti di stile dentro le vene, e chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eternità a girare intorno, intorno, intorno, intorno. Che risposta ci suggerirà questo vento dislessico? Nuvole senza Messico, ¿quién era el autor? Que no me Giorgio Canali. Giorgio Canali es una figura de rock de Italia que ha producido muchísimos grupos. Litfiba, Zen Circus, Le Luci de la Città Elettrica. Bueno, no se conocen aquí. Y, pero la cosa más divertida es que en los años 80 tenía un grupo punk, probablemente el primer grupo italiano, que se llamaba CCCP. Y se fueron de gira en Rusia. Cucurrucucú Paloma. Sí. En mexicano, es eso, toda la vida, ¿no? Toda la vida. En las camisetas de los rusos ponía Cucurrucucú Paloma. Según el chiste aquel que contábamos cuando éramos nanos, ¿eh? Hace un tiempo ya. Estamos aquí en los estudios de Radio Malva, en el 104.9 del FM, en la cafeta de Radio Malva, este programa Río, que sale una vez al mes, el segundo sábado de cada mes, y que elaboramos entre los diferentes colaboradores de Radio Malva, juntándonos los programas, mezclándolo todo, como acaba de decir Rafa aquí a micrófono cerrado. Estamos con Sara Saltarelli y Lorenzo Donvito comentando las circunstancias de la Valencia italiana después de repasar la Italia valenciana histórica. Nos tenemos ya que despedir esta sección porque tenemos un estreno mundial a continuación. Y ¿tenéis algo que añadir a lo dicho o algo que queráis? Yo quería evidenciar lo que ha dicho Lorenzo antes, que efectivamente que me había olvidado que una de las cosas mejores de Valencia es que es la multiculturalidad. Entonces hay gente de todas las culturas, conoces de verdad gente de todos tipos que vienen de países diferentes. Es muy, muy bueno, nosotros como es muy reciente esto, ¿no? Bueno, los últimos 10 años sería la, los dos cambios en la ciudad han sido que ha venido mucha gente de fuera, se ha transformado una Valencia, ciudad muy cultural. En parte por el hecho del tráfico que ha habido siempre en el puerto y, sí. y por otros motivos, siempre ha sido una ciudad muy abierta. Sí. Y afortunadamente escasamente xenófoba, ¿no? Sí. Es decir, hay imbéciles como en todas partes, pero afortunadamente de esos, de esos no nos libramos, Rafa. Hay un dicho histórico que uno aprende cuando llega a Valencia, que es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos, el problema es que no los cierra nunca, ¿no? Que es un dicho que es bastante significativo en esta ciudad. Uno viniendo que vino, yo llegué aquí de una tierra como Galicia, que uno te da su palabra y aquello como si te casaras con él, ya no hay manera de librarse, lo cual es un problema en un momento dado, ¿no? Os lo intuyo. Luego otro cambio que creo que ha habido en Valencia también, que se ha transformado en una ciudad policéntrica, ¿no? Antes, históricamente, hasta hace 10 años íbamos al centro a todo. Y yo ahora no sé vosotros, pero... Incluso, desde el punto de vista de la cultura alternativa, antes la cultura alternativa era el barrio del Carmen. Ahora eso se ha diversificado mucho y hay diferentes focos culturales, no solo Ruzafa, que ha sido el segundo que ha brotado con fuerza, sino incluso los Poblados Marítimos y algunos otros, Benimaclet. Entonces se ha producido lo que tú decías, ¿no? Una especie de multicentro, ¿no? De que ha cambiado esa especie de monopolio que tenía el barrio del Carmen acerca de la cultura. Sí, monopolio estúpido, ¿no? Por otro lado, porque cuanto más Sucre, más dolce, cuanto más cosas, más centros haya, pues mucho mejor para todos. Claro, pero ha coincidido con lo que tú comentabas de esa apertura un poco diferente, sobre todo a partir de los años 70, donde empiezan a aparecer otros focos de interés cultural, ¿no? Y también relacionado con el crecimiento en sí de la ciudad, claro, porque si una ciudad es más pequeña, un pueblo es más pequeño, hay menos. O sea, el centro es el centro, pero al ir creciendo yo veo que sí que hay muchos... que los barrios son bastante diferentes unos a otros. O sea, que como en una cualquier ciudad grande o mediana, pues hablar de la ciudad en total es un poco difícil, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo vivo aquí y es lo que dice Alfonso, que de Serrería para allá es como que no es lo mismo. Entonces, ya te dije yo antes con pues, mi versillo, me he inventado para... Y no habiendo nacido aquí tampoco, pero me siento muy identificada con eso. Bueno, tenemos ya que despediros. Lorenzo, Sara, gracias por visitarnos. Luis, hay un amigo que se llama Giuseppe Medico, también italiano. Vamos a porque me ha enviado, ha sido tan galante de enviarme el audio a mi teléfono. Podemos pincharlo a continuación. Vale, y cerramos la sección. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Buenas tardes. Soy Giuseppe Medico y trabajo como traductor independiente. Soy originario de la región de Apulia, en el sureste de Italia, de un pueblo que se llama Francavilla Fontana, en la provincia de Brindisi. Llevo ya 10 años en Valencia. Las tres cosas que me gustan de Valencia son el parque del río, la playa y el equipo de fútbol del Levante. Las tres cosas que echo de menos de mi tierra son los amigos, las playas y los campos de olivos. Un libro, Così parlò Bella Vista, de Luciano de Crescenzo. Una película, Tutti i Santi Giorni, de Paolo Virzini. Una serie, Liberi Tutti, di Giacomo Ciarrapico y Luca Ventruscolo. Una canción, Il Garibaldi innamorato, de Sergio Caputo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rughe di Marsala via la Vanna, non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia, che malinconia. E attacca banda e se una samba sia suonata da Dio. C'è il Garibaldi innamorato dell'estate di Rio. Cappello a latte falde sotto un poncio marrone e sotto il poncio Anita mia. Batte un corazon, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Posso darti solo amore, quando me lo chiederai. Viva, viva Garibaldi, web paesa, fuoco a volontà che clamo. Viva Garibaldi, sì signor, el conquistador. Garibaldi è ricercato in tutti i mari del sud, ma non si può tagliare la barba per questioni di look. Anita dice Peppe, quando gioca il Brasil si va a vederlo in Italia. Pensaci Peppi, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Sì, lo so, non è questione, io non mi sbilancio mai. Super Garibaldi, ullala, el conquistador, web paisa, proprio Garibaldi, sì signor, proprio Gardola, chi balla, sempre Garibaldi, web paisa, poco a volontà, che calma, passa il Garibaldi, sì signor, el conquistador. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto? ¡No! A don Toribio, carambola, carambola, se le ha antojado de ir a dar un viaje a la luna, hacia la luna, en un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir. Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida, y así lo va a decidir. Don Toribio, Toribio, carambola la bola, don. Y con de la mano de don Toribio Carambola le damos paso a esta nueva sección de la cafeta de Radio Malva. Hemos empujado, hemos obligado a Silvia Martín, nuestra científica loca, que nos va a poner al día de la actualidad científica. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar esta tarde? Pues quiero contaros cosas de la ciencia, y voy a empezar con una introducción, pero como me habéis obligado, pues no tengo por qué hacerlo bien, porque no es voluntad mía. Pero después de Toribio Carambola y Pérez, pues no voy a empezar haciendo una definición de la ciencia. Y además eso lo podréis encontrar muy fácilmente en el oráculo de Internet. Y si buscáis una definición de ciencia a lo loco, a lo mejor os va a resultar un poco más complicado. Pero os digo que ciencia es un concepto muy amplio y muy variopinto, que puede incluir, bueno, que incluye de hecho ramas muy diferentes, desde el estudio de lo más enorme a lo más minúsculo, de lo más simple a lo más complejo. Y por otro lado, también la tecnología, como no, con fines muy diferentes a los de la ciencia. La ciencia busca conocer todo, todo lo que nos rodea, y a nosotros mismos como parte de ese todo. Sigue el método científico adaptándolo a diferentes disciplinas. Mientras que la tecnología modifica el mundo para adaptarlo a propósitos concretos, es inevitable no mezclarlas, para bien o para mal, y más aún con el concepto de ciencia aplicada, como la medicina, sin ir más lejos. No todo es positivo, ni loable, ni muchísimo menos en los logros científicos, pero el gran error, en mi modesta opinión, no está en la idea o el conocimiento en sí, sino en el uso que se hace de ellos, o su manipulación por intereses espurios. Me gusta mucho esa palabra, espurios, como en tantas otras cosas. En esto sí que se abriría un debate. Señalar aquí también, en concreto, el hecho de la ignorancia histórica de tantas mujeres científicas, como en tantos otros campos. Y todo esto formando parte de un contexto humano, personal, social, mundial y universal, obviamente. Y la práctica científica no es ajena a todo eso, ni muchísimo menos. No es un ente abstracto. El método experimental o científico se caracteriza por un conocimiento racional, sistemático, verificable y falible. La finalidad es hallar estructuras generales, principios y leyes con capacidad predictiva y comprobable. La verificabilidad y la falibilidad son fundamentales, porque significa que se muestran leyes o principios solo hasta donde se conoce, pero dejándolos abiertos a cambios, modificaciones o refutaciones. No hay verdades absolutas ni respuestas binarias de sí o no o simplistas. Se plantean más dudas y preguntas que respuestas. Y el reduccionismo a respuestas simples, rápidas y absolutas es la principal fuente de todo tipo de creencias, mitos, bulos, mentiras y medias verdades. Y además, muchos fenómenos científicos son bastante antiintuitivos, lo que hace necesario mantener una mente especialmente abierta. La investigación científica bien entendida necesita de un tiempo que se nos hace bastante lento y de unos recursos que casi siempre, por no decir siempre, son escasos, en una sociedad de rapidez tecnológica. Pero quizá es que vamos demasiado deprisa en absolutamente, pero absolutamente todo. Y apelando a la química, el veneno está en la dosis. No he podido resistirme porque he encontrado un texto que es una brevísima historia de la ciencia, hecho por un profesor que se llama Mariano Gacto Fernández, de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, que seguro, estoy segura de que nos está escuchando. El doctor Gacto habla de que la historia de la ciencia comprende básicamente tres periodos: antigüedad, ciencia clásica y ciencia moderna. La ciencia antigua creía en el poder supremo de la razón para resolver todos los problemas sin necesidad de experimentos, y su influjo duró nada menos que 2 milenios. Su principal representante es Aristóteles, que consideraba que una piedra grande cae más deprisa que una pequeña, pero nunca se le ocurrió probarlo. Experimentar no estaba en el espíritu de esa época, que ignoraba la verdadera relación entre la vida humana y la naturaleza. El supuesto esplendor de los tiempos antiguos solo era aplicable a clases privilegiadas, pero no a las condiciones de vida de la persona ordinaria. Él dice aquí del hombre ordinario. Muy mal, muy mal. La ciencia antigua acabó en el siglo XVI, cuando Galileo demostró que si dos piedras desiguales se dejan caer simultáneamente, llegan al suelo al mismo tiempo, cosa que es bastante antiintuitiva, como decíamos antes. Y este experimento fue un momento clave en la historia de la humanidad. Abrió una nueva relación entre la persona y la naturaleza, inaugurando una etapa de cambio en la mente humana que fue continuada por muchos otros u otras. El despertar racional de la ciencia clásica clarificó las relaciones entre nosotros y las cosas del mundo visible, hasta desembocar en la revolución industrial del siglo XIX, que liberó al ser humano, al menos en parte, bueno, en muy poca parte, de la miseria. La ciencia moderna comenzó a principios del siglo pasado con descubrimientos singulares como el de los rayos X, el electrón y la radioactividad. Con la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, desveló un mundo enteramente nuevo, no sospechado con anterioridad, porque nuestros sentidos no están hechos para verlo o sentirlo. Esta nueva ciencia permitió entender el átomo, el sol y las estrellas, y aportó una idea de unidad fundamental en la naturaleza. Cambió todos los parámetros que dominaban hasta entonces la vida humana: la velocidad del caballo por la velocidad de la luz, la combustión por la fusión nuclear, la fuerza bruta por la de potentes diseños, y el aislamiento geográfico por la desaparición de las distancias terrestres. La historia de la ciencia y la de la humanidad llegaron a fundirse en una misma historia, nos dice este profesor. Esta misma secuencia se aprecia también en el progreso histórico de la biología. Inicialmente se ocupó de lo que era visible, descendió luego al nivel celular y estudia ahora procesos vitales a dimensiones moleculares increíblemente pequeñas. Por último, dejo ahí para tratar en cualquier otro programa el tema tan actual de la divulgación e información científica y tecnológica. de cómo se hace o no de una manera rigurosa y honesta. Aquí haremos todo lo que podamos y ante cualquier queja o reclamación apelamos a lo contraintuitivo y al nombre de la sección, a lo loco. Os dejo con un audio del Hilo de Radio Ambulante para introducir a Lola Miñarro, que es mi compa de sección, con las noticias, en las que hay mucho de tecnología, por cierto. Aquí, Conciencia a lo loco, desde Radio Malva, en la 104.9 de la FM. Puerto Rico y la comunidad científica internacional están de duelo. El radiotelescopio era el corazón del observatorio de Arecibo. La administración informó que varias compañías de ingeniería que evaluaron la estructura recomendaron cerrarla debido a que podría colapsar. El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, uno de los más importantes del mundo, colapsó este martes después de haber sufrido daños irreparables. Tengo que informarles y con el corazón en la mano que el Observatorio de Arecibo colapsó. Se derrumbó, señores. Es un ícono de radiociencia, no solamente de Puerto Rico, del mundo entero. ¿Qué hizo usted cuando eso ocurrió? Romper a llorar. ¿Por qué? Porque esa es mi vida. No todo el mundo tiene la misma suerte de trabajar algo que lo apasiona, que te mantiene esa chispa de luz en la vida. Ya lo han oído. Colapsó el radiotelescopio de Arecibo, famoso por cazar asteroides y ser escenario de películas de Hollywood. Los fanáticos de la ciencia ficción difícilmente podrán olvidar las películas Contacto, inspirada en la novela del famoso astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. Además de servir de escenario de películas de Hollywood, el radiotelescopio de Arecibo contribuyó durante 57 años, a realizar importantes investigaciones científicas, descubrimiento de estrellas de neutrones, observatorio y detección de peligrosos asteroides en trayectoria cercana a la Tierra. Pero todo ello tiene un final, todo termina. Y eso incluyó a este radiotelescopio considerado por los especialistas como el Monumento Mundial de la Astronomía, que el pasado martes colapsó y se derrumbó. Lola, y mientras esto estaba cayendo, ¿qué pasaba en China? El Chang'e 5 ha aterrizado con éxito en la Luna, dice el titular. El objetivo es que la nave recoja material de la superficie en un día lunar, lo que equivale a 14 días en la Tierra, por lo que hasta mediados de diciembre no se espera su regreso. Y acabamos esta primera sección de Ciencia a lo loco con una interesantez científica, en este caso fisiológica, y voy a preguntar aquí a los que tengo en el estudio si me podrían dar una definición, utilizando solo tres palabras, o cuatro, si le ponéis un artículo. ¿Qué es el frío? ¿Cómo definiríais el frío en tres palabras? El arte. El arte, bueno, son solo dos. Bueno, más corto. El arte de frío. El arte, entendía el arte. Ok. Vale, cogido. Touché. A ver, alguno que me dé una definición en tres palabras de frío. ¿Hielo? ¿Nieve? No. A ver. ¿Falta de calor? ¡Sí, muy bien! ¡Sí, señor! El frío es la falta de calor o la ausencia de calor, porque realmente no hay ninguna fuente de frío. Solo tenemos una fuente de calor, que es el sol. Entonces, cuando no hay calor, pues hay frío, pero lo que es realmente es ausencia de calor. No hay ninguna estrella que nos dé frío. ¿Puedo dar otra? Solo curioso. El punto débil de la vacuna contra el virus de Pfizer. Ese melón ya lo abrimos a las 10 de la noche. Bueno, pues siguiendo con esto del frío, os quería contar una interesantez científica. No es una curiosidad, es un hecho científico, que he cogido de un libro de Francisco Mora, que es un neurocientífico y médico, de un libro que escribió que se llama El científico curioso, de 2008, que aunque ya tiene unos añitos es muy recomendable, la verdad. Y entonces él nos explica por qué las mujeres y los hombres perciben el frío de manera diferente. El organismo de mujer y el organismo de hombre tienen una percepción diferente del frío. Entonces, ¿por qué es esto? Entonces él empieza contando que nos imaginemos en un mes de septiembre, que hay un poco de fresquito, hay un par de personas, un hombre y una mujer, andando por la orilla de la playa, aquí por la Mar Barrosa, al atardecer, cuando ya se va haciendo más, el frío ya va aumentando poquito a poco. Entonces es muy probable que sea la mujer la primera que comente que hace un poco de fresquito, que hace frío. Y si pasa cierto tiempo, pues ella seguirá sintiendo frío. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Es porque esto es un indicativo de que las mujeres están biológicamente menos preparadas para soportar el frío? Pues no, no es eso ni mucho menos, casi es todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando la temperatura ambiente comienza a descender, es la mujer, por mecanismos adquiridos a lo largo de la evolución, donde se activa más rápidamente el sistema nervioso autónomo, el que trabaja involuntariamente, y con ello poco a poco se van cerrando sus vasos sanguíneos en la piel. Y a medida que estos vasos se estrechan, llega menos sangre a la piel, con lo cual la piel se enfría. Y este mecanismo no se activa con tanta intensidad en el hombre. Y este proceso, junto al descenso progresivo de la temperatura ambiente, da como resultado final que la piel de la mujer se enfría más que la del hombre. Como los receptores sensoriales que detectan el frío se encuentran precisamente en la piel, estos envían información al cerebro, dando lugar a la sensación consciente de frío que siente la mujer, cosa que no ocurre de modo tan intenso en el hombre. Lo curioso de este proceso es que la mujer, enfriando su propia piel mediante procesos biológicos activos, se defiende del frío externo y crea una especie de coraza sobre su cuerpo, ayudando también y esto ayuda también el tener una capa de grasa subcutánea más gruesa. Y con esta coraza pierde menos calor por maneras de transferir calor, como es la radiación y la convección, que ahora no nos vamos a meter, y conserva más el calor de su cuerpo. La sangre que calentaba la piel ya no lo hace, regresa al centro del organismo y lo mantiene caliente. Es una adaptación biológica en la mujer muy eficaz, porque mientras mantiene fría la piel, lo que da lugar a su sensación de frío, puede conservar el calor en el cerebro, en el corazón, en los pulmones y en todos los órganos vitales. Contrariamente, en el hombre la piel sigue relativamente caliente, al no cortarse eficazmente el flujo de sangre que pasa por ella. Y consecuentemente sus receptores sensoriales no detectan el frío. Debido a este funcionamiento biológico del hombre, ante un descenso progresivo de la temperatura ambiente, el cuerpo del hombre pierde más calor que el de la mujer, aunque él no lo sienta. El resultado final es que, ante una temperatura fría no muy intensa, el hombre comienza a tiritar, o sea, produce contracciones involuntarias de los músculos, que eso hace que caliente su organismo, mientras que la mujer no tirita, no lo necesita. Por lo que yo le pido a los que están aquí en el estudio y a los miles de oyentes que tenemos que se observen y vean si son unos seres tiritones de piel templada o si son unos seres, como es mi caso, a los que se le quedan las manos, los pies y la punta de la nariz fríos como témpanos, pero podemos mantener calentitos nuestros órganos internos. Yo tengo otra razón. Ah, venga. De la misma manera que los hombres no lloran, un hombre que sea verdaderamente hombre no tiene frío. Pero eso no es una razón biológica, es una razón de mierda. No es ni siquiera una razón. No es ni siquiera una razón. Pero bueno, se agradece el detalle. Bueno, pero estupideces semejantes han pasado por verdades científicas. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente, sí. Muy bien dicho, sí señor. Manos frías, pies fríos. Corazón caliente. Corazón caliente. Eso, el refrán en eso lo hace, es acertado. Manos calientes, pies calientes y tiritón. Y tiritón. Exactamente. ¿Y tú cómo te identificas, Lola? Yo, pies fríos, manos frías, nariz fría. ¿Y corazón? Caliente. Caliente. Muy bien. Fuego. ¿Ponemos a Peret para acabar de nuevo? Ah, sí, pero tenemos sí. Tenemos unas declaraciones en exclusiva del lanzamiento de un cohete que van a hacer desde Minglanilla. Ah, es verdad, cierto. Vamos a escucharlo. Un poco de agua y arriba. Puedes hacer una turbobomba de propulsión. Y tú, puedes hacer una torre de lanzamiento. Y tú, en lugar de hacer cohetes para las verbenas, puedes transformar la pólvora en proper goles, que son las cosas que empuja para arriba. Pues que no encaja esto, ¿no lo ves? Y de acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S-1C apartado A número 11, la cruceta contra remolinos, que es esto, tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. ¿Y en el INI ese no habría nadie que quisiera colaborar? Eso es lo más sencillo. Les escribimos una carta invitándoles a venir a España. Y en cuanto piensen en los toros, el flamenco, el sol y la sangría, los tenemos en Minglanilla, ¿eh? Entonces usted sabe de quién es. ¿Ustedes han visto a un gitano que quieres ir a la luna? ¿Ustedes han visto? ¡No! A don Toribio carambola, carambola, se le ha antojado de ir a dar un viaje hacia la luna, hacia la luna, en un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir. Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida, y así lo va a decidir. Don Toribio, Toribio, cantando la bola, don Toribio, Toribio, cantando la bola, don Toribio quiere ser un gitanito astronauta, caramba, don Toribio, Toribio, cantando la bola. Mira cómo viene la bola, oye, cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Cuando yo era chiquitito, también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito y ahora juego a carambola, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola. Bien, y damos paso a otra nueva sección en la caceta de Radio Malva. Y en este caso es un breve artículo que, su principal pretensión es no cansar, por eso no va más allá de 5 minutos, y que, refleja mi visión de un poco del mundo, ¿no? Este en concreto se llama Presente Eterno. El mundo es ancho y ajeno. Mientras en la orilla izquierda del Sena una mujer bajo la lluvia camina apresurada junto a las casetas cerradas de los buquinistas de libros viejos y postales para llegar a casa antes de que dé comienzo el toque de queda, en ese mismo soplo de tiempo, en una playa de Bangladesh, unos niños refugiados rohingyas juegan a saltar las olas para olvidar un hambre que no les abandona. Y en la ciudad de Sanaa, en Yemen, un anciano se dirige con paso cansino hacia un precario refugio, huyendo de las bombas saudíes. En ese mismo instante, en la isla griega de Samos, una familia siria expatriada busca cobijo entre los escombros del último terremoto, y en el sur del Congo, un niño soldado engrasa su Kalashnikov con un trapo sucio en la mano. Al mismo tiempo, en una famera de Río, dos bandas rivales se enfrentan a tiros ante la complacencia policial. Y en una acera de Bombay, un hombre muere deshidratado y famélico a pocos metros de los apartamentos más caros del mundo. En ese preciso momento, en una calle de Brooklyn, una persona sin techo deambula sin rumbo con todas sus pertenencias metidas en un carrito de supermercado. Y en Petersburgo, junto al pretil del río Neva, un hombre vistiendo dos abrigos raídos apura los restos de su botella de vodka para intentar combatir el frío. En un CIE de Laredo, una niña a la que han separado de su madre por el delito de ser mexicana llora sin consuelo. En el mismo instante que en Varsovia, grupos de mujeres salen a la calle para exigir sus derechos frente a la todopoderosa Iglesia Católica, y en Buenos Aires, delante de la Casa Rosada, se manifiestan en demanda de su derecho a un aborto libre y gratuito. Mientras esto sucede, un barco de salvamento marítimo está desembarcando en el puerto de Arguineguín a las 20 personas supervivientes, junto con dos cadáveres, que navegaban a bordo de un cayuco procedente de Nigeria, al tiempo que en una madrasa de Peshawar el imán está explicando a sus discípulos el necesario esfuerzo de la yihad. En Manresa, una mujer está vendiendo calcetines de puerta en puerta y de paso aprovecha para preguntar si saben de algún trabajo para ella. Otra mujer, de plantón en una oscura calle de Múnich, se frota las manos para entrar en calor mientras espera la llegada del próximo cliente y es controlada desde un coche cercano por su chulo. En un rincón de la insólitamente vacía escalinata de la Piazza di Spagna en Roma, una pareja adolescente está liando un canuto en el mismo momento que en Ereván un nutrido grupo de armenios está rodeando la residencia del presidente de la nación para manifestar su indignación por la situación en la que los ha dejado, separados de su familia y amigos residentes en el enclave de Nagorno-Karabaj. En ese mismo instante, en lo más intrincado de la Medina de Fez, un muchacho arrastra penosamente un pollino con las alforjas sobrecargadas, mientras en La Habana grupos de gente pasean tranquilamente por el malecón y observan a algunos pescadores que lanzan la caña a ver lo que se pesca. Es que la vida es efímera. El tiempo es efímero. Cada segundo existe únicamente en ese momento y después ya habrá desaparecido para siempre. Pero cada momento de cada vida es insustituible, o inolvidable, o inimitable, o inicuo, o inano, o injusto, o ininteligible, o inmutable, o inoportuno, o iniciático, o infame, o indolente, o indescriptible, o infinito en su brevedad. Y todo ese caudal de presentes, para bien o para mal, forman lo que somos. Y es que, como nos recordaba Ciro Alegría en el título de su estupenda novela, el mundo es ancho y ajeno, y nuestra tribu es la humanidad. suis passé dans le futur. J'avais trop envie d'y repasser. Mais moi je n'y existais plus. Dans le futur je trépassais. Je ne me reconnais pas. Aquí estamos en la radio, en Radio Malva, en el 104.9 de la FM valenciana, en la cafeta de Radio Malva, la segunda cafeta dedicada hoy a la Valencia italiana. Después del emotivo texto de Rafa Rius, entramos en una nueva sección, Directo Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva. Si la semana pasada teníamos a Alex Ruiz, esta semana contamos con la presencia aquí en los estudios de la calle Barraca de Juan Ignacio Gomar, el responsable de Media Tostada para Dos, un programa de Radio Malva. Buenas tardes, Juan Ignacio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar por aquí. Encantado nosotros. Como invitado. De tenerte también. Comentábamos antes de entrar en antena, fuera de micro, que es lo que solemos decir, la importancia que tiene para Radio Malva la incorporación de nuevos programas. La radio es un medio que mola muchísimo, pero mola mucho más si la hacéis vosotros. Radio Malva os lo hace posible. O sea, tenemos las puertas abiertas, no solo en este programa, sino en toda la radio, para que os podáis apuntar. El sistema es sencillo. Tenemos una asamblea todos los primeros martes de cada mes. En esa asamblea tenéis que presentar una propuesta de programa, elegir vuestro espacio en el la parrilla de Radio Malva y convencernos un poco de la pertinencia del programa, y podéis pasar a formar parte de la parrilla de Radio Malva de manera muy muy sencilla. Esta tarde tenemos, como decimos, a Juan Ignacio Gomar, que es el responsable de Media Tostada para Dos, que se emite. El horario oficial es, creo que a las 4 los viernes, en directo. Y después se repone un día, que creo que es a las 2:30 del lunes, de la tarde. Lo que pasa que a veces pues no lo he hecho así, no he podido a esa hora, y entonces me he colado en el estudio subrepticiamente y lo he hecho y he pasado por... ¿Cuántos programas lleváis? Llevamos unos 72 o 73. No, eso es un programa, 72 ya son muchos. Sí, ya llevamos más de 2 años, incluso pues bueno, con estos problemas que ha habido últimamente, que no hemos podido... Os habéis quedado media tostada para uno, según he oído. Sí, algo así. Un pero cuarto bueno, de tostada. Uno y medio. Yo uno y medio. Quiero que mi compañero con el que comencé el programa, Juan Marcos Bonet, pues bueno, que mantenga por lo menos haciéndolo, colaborando de alguna manera, aunque no sea de manera ya tan regular, también en este programa, ya que lo hemos hecho, aunque sea puntualmente, ya que lo empezamos los dos y la idea era, pues eso, hacerlo. Lo que pasa es que después, por circunstancias, yo, cuando él no podía hacerlo, pues lo hacía yo, y entonces ya lo hacía un poco a mí, lo iba haciendo a mi medida. La radio es un medio que mola, como decíamos antes, pero mola mucho más hacerla en compañía. Sí, lo que pasa es que yo también he disfrutado haciéndolo con él, y solo pues también he disfrutado mucho haciendo el programa, porque me ha aportado mucho y me ha enriquecido, y son experiencias en general muy gratificante. ¿Qué le dirías tú, Juan Ignacio, a esa gente que nos está escuchando y que tienen una idea para un programa y no se atreven a dar el paso? Sí. Bueno, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, muy interesante, que te puede ayudar incluso a conocerte a ti mismo, de alguna manera. A mí no sé si ha llegado a tanto, pero sí que ha sido por lo menos fuente de inspiración. Me ha aportado mucho, me ha hecho pensar, me ha hecho... Te obliga un poco, de alguna manera. Me obliga, ¿no?, un poco, me obliga a acercarme al contenido que después quieres desarrollar, tratar de otra manera, más profunda, de diferente manera. A la hora de mostrarlo, pues también cambia tu relación con, por ejemplo, la poesía. No es lo mismo si la lees en tu casa que leerla aquí, combinada con música, te hace pensar a ver lo que le puede ir mejor. Es un poco fuente de inspiración. ¿Qué contenido tiene el programa? el contenido en principio era sobre cine, literatura y música, orientado pues a entrevistas, por ejemplo, o hablar de algún libro relacionado con una, su adaptación cinematográfica o a la inversa. Y después ya entonces o hablar, pero bueno, literatura o ensayos, hablar sobre leer, analizar algunas partes de algún libro y comentarlas entre nosotros. Eso era una opción. Después, entre medias, pues se ponía un poco de música y se comentaba. ¿Cómo elegís el acompañamiento musical? El acompañamiento musical, nuevamente, dependiendo de la temática de cada programa, lo solía yo seleccionar. Y después, cuando yo hago el programa, sí que tiene más importancia la música, y entonces sí que estás viendo cómo la que mejor le puede quedar al contenido textual, ¿no? Hablamos de contenido y acompañamiento musical porque Juan Ignacio nos ha facilitado tres canciones que quiere que suenen en este su espacio. La primera, en onda italiana, se está muy acertada con esta, Francesco Di Gregori, Raggi di Sole. Benvenuto raggio di sole a questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male. A questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole, benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare, e un bicchiere per bere forte, e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti, e un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia, unica al mondo per dove può andare, ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di ritornare. A questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare, c'è qualche nuvola ma non fa niente, perché lontano passa una nave, tutte le luci accese. Benvenuto figlio di nessuno in questo paese. Francesco de Gregori en la cafeta de Radio Malva, sonando por gentileza de Juan Ignacio Gomar, que es el responsable de Media Tostada para Dos, uno de los programas de la parrilla de Radio Malva que os invitamos a escuchar o a repasar en sus podcasts. ¿Cómo es el proceso de producción del podcast? Sí, bueno, primero está el contenido, cómo llegar al contenido, seleccionarlo, pensar cómo combinar la parte de música y textos. En este caso, por ejemplo, pues yo pues conocía a Pasolini, sobre todo su vertiente cinematográfica. Desde... ¿Qué personajes? Cítale a la gente personajes a las que hayáis dedicado programas. Sé que los hacéis monográficos casi todos. Sí, los para que niños, se hagan una idea. De... Pues, por ejemplo, combinado poesía de Miguel Hernández, el cancionero, bueno, uno de los últimos libros que escribió, creo que cuando estaba preso, con música de Agua Viva. Porque en este caso, pues piensas, ¿no?, cómo a ver, cuando empiezas a leer un texto, a ver, si crees que puede tener salida para un programa, yo pienso después cómo... Juan Ignacio, todo lo que veo, se lo digo a Luis mucho, todo lo que veo me parece programa. Sí, sí, por eso. Todo tiene posibilidades de para que como quiero, me gusta combinarlo con la música, pues entonces estás pensando, a ver, este texto, cómo, a qué texto puede dialogar con él, qué música puede dialogar con ese texto. Y en ese caso, pues elegí, estos son, hay un inciso, los programas que suelo preparar yo solo, pues con un disco de Agua Viva, que tenía letras que yo quería que encajaban bien con los versos de Miguel Hernández, o que quería versos, ver. ¿Los versos los recitas? Sí, los recito, leo, sí, o lo intento, bueno, a veces. Entonces yo, después igual es lo que yo quiero ver, igual no es así, pero realmente yo sí que veía ahí que se podía establecer un diálogo con esa música y con esta. Y los programas que suelo hacer yo más o menos es el mismo procedimiento. Lo que pasa es que a veces sí que vas a buscar letras y vas a buscar textos y autores. Otros pues son que tú ya conocías y te vuelven a la memoria para, esto lo puedo recuperar para hacer. Pero por eso decía que lo bueno de hacer un programa es que te hace relacionarte con esa... Lees de otra manera, ¿no? Lees de otra manera y no... O sea, estás siempre al acecho a ver lo que... Ya no es lo... No, vas mirando cosas, pero ya lo vas mirando en la pretensión de que esto puede servir para un programa. Ya es otra manera de relacionarte con los textos, con la literatura, con la música y todo. ¿Y de qué programa te has quedado más contento? Sé que habéis tenido con uno un pelotazo. Sí, son estas cosas del iVoox misteriosas, digo yo, no sé, porque 1518 escuchas, no creo, no sé, y 10 me gusta. Quiero decir que no sé, no creo que haya sido un programa. ¿A quién le dedicabais el programa? Ese programa fue dedicado a Julio Cortázar, no sé si algunos textos de él o no me acuerdo mucho o es que entrevistas. Es que Cortázar, Juan Ignacio, sí, levanta la pasiones. Marca Cortázar habrá sido que haya traído. Después hicimos otro para ver si repetíamos ya no. Debe que la segunda parte no, no, pero es que me sigue pareciendo un misterio que por muy Cortázar que el contenido sea de Cortázar, ¿no? Pero son esas cosas. Pero como estos programas uno los hace, pues como decía Paco Toronjo, yo canto por mí, pues los hago esencialmente para mí, porque no hay otras motivaciones de otro tipo, pues aunque las pudiera... No, o sea, te pagan aquí, no te pagan. No, no te pagan y no, es una cosa... Cortázar lo tenía mal para pagarte. Sí, no, sí, no te mando un emisario. No es por promocionar nada, ni por... es por amor al arte y porque para uno mismo que te aportes y después los puedes compartir, lo escucha gente, sí, es porque uno le enriquece y cree que puede, que son cosas interesantes que pueden, y bueno, y siempre quedará para la posteridad, eso es importante. Es un caso peculiar el de Cortázar. Hay ciertos autores, sí. Por ejemplo Nietzsche, ¿no? Sí, bueno, tú montas, yo que monto, bueno, en otro orden de cosas, una serie de actividades, sí, en el ámbito de la filosofía. Tú haces cualquier evento que lleve el nombre de Nietzsche, sí, en el evento, bueno, y después, se te llena. No sé si es para tanto. Yo Cortázar no lo sé. Son buenas noticias. Sí, 100 años después de muerto, sí, se llena. Bueno. Y Cortázar es que Juan Marcos sí que es, lo ha leído más, más entendido. Yo realmente Cortázar pues le he escuchado más contar sus cuentos, narrar sus cuentos y algunas entrevistas muy interesantes que leerlo. ¿Pero no te parece que es de estos autores que es mejor el personaje? Sí, podría ser, sí, aunque bueno. Es literatura juvenil directamente, sí, igual algún cortaciano me parte el pescuezo, pero, sí, sí, pero es como una pasión que tienes, o igual es por eso, porque digamos, de un punto de vista de la biografía de cada uno, es un amor de juventud, ¿no? Cortázar. Sí, sí, puede ser. Yo es que no ni a Borges ni a Cortázar lo he leído y he estudiado mucho, así que me parecen personajes interesantes, ¿no? Pero esto venía más por parte de Juan Marcos, como otros libros u otras temáticas de programa, que era él el que entonces yo intentaba moldarme, lo cual es un poco complicado a veces, porque si no has tenido mucho tiempo para preparar los contenidos, pues puede haber unos desequilibrios. Cuando lo hago yo, pues claro, como es lo haces uno mismo y tú te lo guisas, te lo comes, pues sí que lo llevas un poco más controlado lo que quieres hacer. Hay una entrevista con Cortázar en el programa, no recuerdo el nombre, el programa de televisión española, que es a fondo de Soler Serrano, está en el YouTube, lo podéis, sí. Pues todos los oyentes lo pueden buscar. Cortázar habla cerca de 2 horas, sí, creo, sí, o algo así. Como otros personajes. Es imperdible, personajes. En la época en que la televisión se tomaban whiskies, hay un momento que me contestas esa pregunta y dices, si me pones un whisky como el que me acabo de tomar, sí. O sea, era una época en la que no había ni vergüenza ni falta hacía. Qué buena época aquella. Sí. También otro de los extractos musicales que nos ha traído Juan Ignacio a este especial de Radio Malva dedicado a Media Tostada para Dos, que es el nombre de su programa, es Enrique Morente, del que se cumplen recientemente los 10 años de su fallecimiento. Mi pena. Mi pena es muy mala porque una pena. Que yo no quisiera que se me quitara. Vino como viene, sin saber de dónde, el Era Enrique Morente con Mi Pena. Estamos aquí con Juan Ignacio Gomar hablando de los contenidos de Media Tostada para Dos, un programa muy recomendable para todos los oyentes de Radio Malva. Juan Ignacio, es el programa más literario de toda la parrilla de Radio Malva. Sí, que decía, ¿no?, que incluso hay gente que me ha dicho que se ha dormido con el, oyendo el programa, que eso yo creo que es digno de mención. Yo de reconocer que últimamente, para dormir me pongo programas, no de Radio Malva, pongo programas de otras cadenas. Sí, bueno, ya tiene un uso, no desechable. Y hay algunos programas que son especialmente somnolientos, y lo digo en plan positivo, no me estoy metiendo con nadie. No sé. Entonces, claro, yo en mi caso difícil porque es música que a mí te apasiona, te emociona mucho, la vives, es otra manera de vivirla y de sentirla haciendo el programa, porque te ponen los cascos, me gusta tener el volumen alto, entonces me pasé de la hora del programa, que suele ser la duración que tiene, y bueno, acabé un poco sordo ahí con pitidos, porque casi dos horas con el volumen ahí a tope, pero es una manera que me... Hay momentos, por eso llegas al clímax y todo, cosa que no pasaría si no hago el programa. A lo mejor te emocionas de otra manera oyendo esa música, pero haciendo el programa te emocionas de manera diferente. Es un poco el valor del directo, digamos. Claro, ¿no? Es el valor del... Ha habido también problemillas técnicos que venías y te venías a un problemilla técnico y otros que han surgido de meter canciones que te has equivocado, te ha salido un anuncio, ya eso me pone a mí... Pero bueno, como si yo se cayese, se hundiera al mundo. Pero bueno, yo no hago nada y sale el anuncio. Saldrá por los siglos de los siglos. Luego se puede solucionar a posteriori. ¿Trabajas mucho la postproducción? No trabajo. Me voy a apuntar a algún curso. A ver si... Sí, he pensado algo de producción o de DJ o algo para conocer mejor las potencias, los esto. Estamos pensando en hacer un curso avanzado de edición aquí en Radio Malva, no sé si en el hueco ese de Escuñas o algo así, pero sería interesante, sí. Pues sí, porque creo que es importante, ¿no? Porque intentar cada uno solucionarse o mejorar. Sobre todo, Juan Antonio, a la hora de cuando tienes un fallo muy evidente para subsanarlo, sabiendo... O mejorar, ¿no? Para que la cosa fluya más, o incluso lo que estás haciendo, pues que suene de otra manera, porque a veces sí que te ves un poco. Bueno, como también uno se lo guisa, se lo come, lo hace todo ahí. ¿Trabajas mucho con archivos ajenos? Es decir. Sí, bueno, yo empecé más con YouTube, ahí tenías la canción, pero como a mí me gusta también cuando hablo o leo, me gusta que suene un fondo. Entonces, bueno, eso ha ido cambiando. Ahora con archivos MP3 que suenan seguidos. Entonces ya intentas calcular este que aquí en el segundo lo bajas para tú leer. Después el otro lo subes. Bueno, pero nunca al final es una cosa mecánica irregular. Puedes ir cambiando. A veces pones dos veces la misma canción porque una quiero que se oiga y la otra yo. Leer sobre ella, porque así me emociono, como me emociona la canción, leo emocionado. Entonces, puedes pasar algo, entonces eso vas sobre, muchas veces me ha pasado sobre la marcha, y a veces cuando hice algún programa con Juan Marcos, lo hicimos, sí que puse tres composiciones a la vez, ¿no? Entonces me gustaba ver lo que sonaba y el ruido ese. En tres vídeos de YouTube, pues los puse a la vez y cómo se forman, también me pareció interesante. Un experimento sonoro. Un experimento, digamos, en el tiempo, en directo, en tiempo real, lo vas probando, y creo que son cosas interesantes que solo te lo puede aportar si lo haces. Indudablemente. Si haces el programa. Si no, puedes tener en la cabeza, pero ahí se quedará. En tu casa viendo la televisión, no hay manera de que se te ocurra. Animo lo que comentabas a que la gente, pues, os animamos a participar participar en Radio Malva de una manera activa, es decir, haciendo un programa que puede ser mensual, puede ser dos veces al mes, nos adaptamos a otro tipo, puede ser incluso semanal de la duración, sobre todo si tenéis gente con la que podéis realizar, veros un día a la semana y trabajar con un objetivo concreto que tan estupendo como es la confección, la producción de un programa. ¿Con qué gente habéis dedicado programas? O sea, ¿cuál es vuestro universo literario, poético, filosófico? No sé cómo denominarlo. Sí que nos hubiera gustado a lo mejor hacer más entrevistas, pero del tema es, ¿no? Pues gente que sí que ha venido al principio, sobre todo, y vinieron. Pues ¿Trabajáis la entrevista también? Sí, se creó este programa en parte con la pretensión de que parte de su contenido fueran entrevistas. Y sí que al principio sí que la entrevista estuvo más presente, ¿no? Lo que pasa es que también eso lleva pues un proceso, ¿no? De trabajo previo, de contactar con la persona, preparar. Y como se fue un poco, y esto lo que pasa es que esa parte se fue un poco diluyendo, y lo que pasa es que sí que la hemos queremos retomar, lo que pasa es que con esto del COVID también lo ha parado mucho, en otro proyecto que tenemos los dos en otra radio, ¿no? Entonces, que ahí sí que igual es un programa más como cuando empezamos aquí, más convencional. Sí, Juan Ignacio, para ir cerrando este capítulo que estamos dedicando al directo Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva, hoy nos acompaña Juan Ignacio Gomar, de Media Tostada para Dos. Agradecerte haber pasado por los micrófonos, que son los tuyos, por otro lado. Volverán a serlos, espero, de aquí poco. Te invitamos además a repetir en la cafeta, sabes que es un programa que está abierto a cualquier sugerencia. La parte de la tertulia igual. O incluso en la parte de la tertulia puedes proponernos hasta temas. Sí, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Preséntanos la última canción que vas a poner y hasta la última próxima. Es ¿cuál es? Porque ¿quién, yo ¿quién me enseñó? ¿Quién? ¿Quién me enseñó? Bueno, yo le quise dedicar un programa a este es de José Larralde, son cantautores argentinos, tanto a él como a otro que murió, no se sabe muy bien, pero en principio asesinado, Jorge Cafrune, que son cantautores argentinos con unas letras muy, la forma de cantar, sus letras son verdad, son emoción, son literatura para mí, y las utilicé pues para hacer programas también con textos sobre Sudamérica, con críticos reveladores y que suelen explicar pues muy bien algunos aspectos de la realidad de algunos países. Pero son estas canciones de José Larralde como esta, pues bueno, son de estas canciones que te llegan porque son profundas, son muy real, muy reales, muy cuentan como si lo estuvieras viviendo, mucha verdad, y entonces no podían, eran, yo lo tenía claro de utilizarlas. Pues vamos a José Larralde. ¿Cuál es la...? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Muchas gracias, Juan Ignacio. Un placer. Y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla teatro? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? ¿Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y cuando falta solo media hora para acabar estas tres horas de la cafeta de Radio Malva, llega el momento que todos ustedes estaban esperando. En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que Divo había preparado. Esto es el Gran Combo de Puerto Rico, lo que está sonando. No hay cama para tanta gente que hacen una selección de todos las grandes figuras de la salsa que son y han sido en la historia de este género, un género que nos gusta mucho. Y hemos llegado a la lista de Radio Malva, la lista, las canciones preferidas de los programas de Radio Malva. Le decía, no hay cama pa' tanta gente. Si el Gran Combo que llegaba y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el Indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente, y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera, para la calle! El Gran Combo de Puerto Rico estará con, de esta manera tan festiva, inauguramos nuestra sección de las 10 mejores canciones del mes, de este mes de diciembre, de Radio Málaga, a las que os van a alegrar las fiestas navideñas. La primera nos la manda Alex Ruiz, que fue nuestro invitado en la primera entrega. Viene a cargo de Los Rebeldes. Se titula Colores al Viento. Colores al viento, cromados brillantes en la oscuridad, motores rugiendo, ojos envidiosos del ilustre metal. Últimos y primeros, los hermanos no son de verdad, más que un 1%, palabra de honor, contrato legal. Colores al viento, el jinete que sabe nomar. El mundo en una forja para tener que saber desechar. Por mucho que te escondas, tu pasado te perseguirá. Son colores al viento, sueños de libertad. Colores al viento de los rebeldes, una elección de Alex Ruiz para la lista de Radio Malva correspondiente a diciembre, de la cafeta de Radio Malva correspondiente a diciembre del 2020, en este mes actual. ¿Qué os parece la canción? No me habla. Purito rock and roll. A mí no me ha desagradado. Yo los rebeldes no he profundizado, no sé si lo haré algún día, pero esta no me ha sonado mal del todo. Es animada. Sí, eso ya es importante. Es importante. Buena producción. En estos tiempos. La siguiente cambiamos de tornas totalmente. Preséntala tú, Silvia, que es tuya. Sí, esa la he sugerido yo. No sé por qué me la habéis puesto en el 9. Bueno, hemos decidido. Vale. Hemos decidido que lo importante es que suene. Ok, muy bien, totalmente de acuerdo. Pues he cogido A Sailboat Called Freedom, que da reminiscencias de una canción que seguro que conocéis. Adelante con ella. Ah, es de Duomo. He took his things and went to stay away. A t-shirt and a pair of jeans. Just one song. Where's he going? Where's he going? He said goodbye. And he decided to take on the sea. Travel around the world in his sable and cross the sea. Across the sea, he went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky, he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. He went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky, he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. His only heart looked for a more exciting way to live, but the way he shot at him go away. Will the rest go away? Will the rest? He fell asleep. The night cried out to him, where you going? In his dreams he drew again many seagulls, and he thought, I should return today. And he returned, and a voice asked him, how are you? And when he looked, he found a pair of blue eyes, blue like the sea. Sailboat Called Freedom, de Duomo, del grupo madrileño valenciano Duomo, una canción que conocíamos en la versión de José Luis Perales del Bardo de Cuenca. ¿Por qué has elegido esta canción, Silvia? Pues no sé, me ha parecido una versión... A Juan Ignacio le gusta más la versión de Perales. Sí, contado. No, pero no quiero oírlo, lo he ignorado. Y eso que es una asignatura pendiente, Perales, porque creo igual tendrá alguna más, ¿no? Bueno, la del posiblemente, habrá que indagar. Pero es que me ha parecido una versión recordado tan diferente, además diciendo lo mismo, porque cuenta la misma historia. Sí. Pero no tiene nada que ver, entonces suena, me ha parecido... Suena mucho mejor en inglés, no sé por qué. La siguiente elección es una elección propia, Trouble Woman, Sweet Barrio. Pero tengo swing, you know that I'm a trouble woman. Pero tengo swing. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. so lazy, so tired, so lazy, so tired, so lazy, so tired. Swing, Sweet Barrio, Irene López Caballero, Pucci, Máximo Jiménez Maxi, en este disco llamado Cinema Usera. Usera es el nombre de su barrio, ecos de las grecas y de la rumba, como si estuviéramos en Callejeros, en una película de Saura, de gran recuerdo para nosotros, las historias de nuestra juventud. Y lo siguiente, pasamos del barrio al Poble, Soc de Poble, Tesa. Generacions. Què és lo que passa? Així que pots sentar-te en taula a la porta a casa, pa veure com passa l'esprà, els dos asseguts a la fresca. Què més te cal? No sé si t'enteraràs de que la resta és merda i vas directe al capesta. Fes-li cas a esta bèstia. Prende el teu temps, no es molestia. Un respecte de la urbe, pensament plural, però m'agrada ser rural. El Musaf és el millor, jo li poso la medalla. Antes de sopar casalla. Calla, quina tralla. I estes, passa't un dia per les festes. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya, però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem? La resta es fem, què fem? La resta que li donem. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya, però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem? La resta es fem, què fem? La resta que li donem. La resta es fem, lo meu fetent. Crem de la crem, creem el que volem. Antes creuen que valen i després se passen. El Loren posa la base, jo passe classe. Des de temps immemoriables sóc la Tesa del Musafes. Tu a mi no me pares, sóc la que dispara els flows. Sonen com canons, perquè estic enamorada de tot això que me rodeja esta terra. Per ella donarem guerra, m'aferra a pensar que a ma mare li donava de mamar ma abuela i una altra mamella, ella sí. Perquè això ha existit, antes de que vingues mira què dices als fills. Solidaritat, amics, no fa falta ser rics. La riquesa pots trobar-la entre els veïns. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem? La resta es FM, la resta que libone. Soy de Poble, sí, soy de Poble. Tira una caña, pero pásame la doble. Soy de Poble, que li farem. La resta es FM, que FM, la resta que libone. Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. La resta es FM, que FM, la resta que libonen. Tessa, que es de Poble, como nosotros también somos de Poble, y nos encanta esta canción que te trae el orgullo de ser de una localidad, cada uno de la suya. ¿Qué os ha parecido? Bien, está bien, de la Horta, yo de la Horta. Sí, sí, interesante, Tessa, pues bien. Sí. La hemos podido ver en directo en innumerables ocasiones, sí. Normalmente aquí, en el sobre todo en el entorno de Radio Malva, ¿no? Sí, actuó creo que hace poco en los conciertos de la Pérgola, que están trayendo, han traído grupos interesantes. Y después de Los Rebeldes, Duomo, Sweet Barrio, Tessa, ahora viene Canela en Rama, Mireia Vives, Borja Penalba, Valencia Negra, La Valencia que nos gusta. Torna els teus pies. València despertancesa, que tu reclama el meu camp. Lliure d'aquesta peresa, que és hora de fer-nos gran. La de Kempes i Carreter, la de Semper i Mendieta, la de Pérez i el Piojo, la de Saura i Espanyeta. València la que es borrona, València que fa patir, la de la Pantera Roja, la de on cau el trencadís. València negra que estime, ciutat sagrada i profana, València blanca que odie, signada per Calatrava. La València de postal, de la Mario Carril Bici, la del bici per moral, de tots a la Radio City. La València de la Murta i el racó de la Corbella, la del Dulce i Carrevolta, la del Magasin i el Terra, la de Oriol, la de Llevar, la del Gat i la Palmera. Indultats, la dels qui prenem la meta, la dels qui amaguem la mà, la dels qui llencem la pedra, la València acollidora, sinagoga i minarete, 5 de cada 3 persones són de Cuenca o Albacete. Hortifusis amb l'Ovidi en una foto del Flaco, la Poliakov que su mira, diu, al Moleón. ¿Nos vamos? ¡Vámonos! Valencia la da un parito, la filla del mestre. La del Titi Chimo Bayo, la Esqueri Margranei, Nino Bravo y Obrifas, Inhumanos y Estrellas, la de Blanquito y Paquito, Paquito el Chocolatero. No debía de quererte, ay no mi amor, no debía de quererte, y sin embargo te estime, te estimo, te estimo. Ya tú sabes. I love you, te amo, je t'aime. Ya yo sé. Es que una ciudad al voltant un río sé. Valencia del caloret, Valencia del camí fondo, y una canción a Nazaret que fuster vaya amb l'Isondo. Como está esto de caliente, mi mana. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. Aquí no estaban muertos, estaban de parranda. Valencia negras, Valencia black. La Valencia negra de Mireia Vives y Borja Penal, una canción de esas que es un himno casi, que justifican toda una carrera. ¿Os ha parecido? ¿La conocíais la canción? No. No, pero bueno, es sí que me sonaba, partes me sonaban. Y nombres, desgraciadamente, no sé, aún siguen saliendo. Era que ya estaban muertos y enterrados, pero no. Estaban de parranda. Bizondo estaba de parranda. A mí sí conozco la canción, de hecho la he incluido en la lista de Radio Malva para la cafeta. O sea que sí que la conocía. Sí, tú eres la me encanta. Me entusiasma cada vez que la escucho. La responsabilidad siguiente va a cargo de nuestro técnico, Luis Díscola, que no le hemos dado ninguna cancha. Luis, presenta la canción. Hoy he traído, la puse la semana pasada, recordando a la peña de Barchel, a toda esa gente que les intenta echar, no fastidiar después del curro que se han pegado, y es esta versión que me parece muy interesante de Marc Ribot, de Rata de dos patas. Allá va. Creeping animal, scum of life, deformed monstrosity, subhuman, specter of hell, how much damage you have done, parasite, poison snake, cast off garbage of life, Donald Trump, I'm talking to you. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica, que hieres y que mata, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. I want the world to be a better place. We need new leaders, new peoples, new painters, new music, new Pablos, new Fridas, no ratas, no haters, no fakers, soul shapers. Not my president, not my president. No borders, no walls. I hate you, I scorn you. I'm crying, I'm on you. Can't wait 'cause the change gon' come. Can't wait 'cause the change gon' come. Sun gon' shine, rain gon' come. Crops will grow, same old song. Solo my voice, making my choice. We all join hands, my vida. So loco, un poco, heal the world. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito. Marc Ribot haciendo una versión de la canción que inmortalizó a Paquita, la del barrio, una canción que no ha perdido nada de su puesta al día. De su positividad. ¿No? Está, de su... Sí, está el día. Sinceridad. De su sinceridad está el día. Totalmente. La siguiente es una elección de Sara Sartarelli, nuestra invitada de esta tarde en la cafeta de Radio Malva. Y la siguiente es un tema de una chica que se llama Moncoup, de Triz, se intitula el tema, que sería Amenaza. Y esa artista se exhibió aquí en Valencia hace 3 años en un festival Tagomago y me encantó porque hace todo sola, lupea su voz, lupea los sonidos y saca un live de 1 hora sola, completamente con su voz y su sonido, y es muy parecida a Bjork en el estilo musical. The Threat Month Cup. It's something you have around your head, around your head, around your gut. It's a recall. You feel a piece of sin duda, Mount Cup, que es un poco como la peor de Montolivetti, ¿no? Una cosa así, similar. Hablábamos antes de la gran procedencia, la mezcla, ¿no?, que se ha montado en Valencia estos últimos años, y esto es una muestra de ello. Lo siguiente es para desintoxicar un poco. Ozomatil, un grupo de Los Ángeles, Nada's for Free. check my status, aka senior badass. The heavyweight in town, middle, con ganas. I'm Mr. Get whatever, whenever, however. If you be up in my way, chinga dasos forever. I run up on the squinkly, cop up your catetta. He's shaking in his chonies, reaching for his fedia. Out the corner of my eye, distracted by some nalgas. This little pinchy liver kicks me right in the pelotas. Straight Chiando with my painter, but I couldn't stop thinking about that fine Donnana. You know the one, he got this Chi-Chi's. Hit it, quit it, and then go Mimi's. I rolled up on a que pasa mamacita. I threw my game hard, I'm just spitting with no prisas. She sized me up, she looked me up and down. She said, you got to have dinero to take me out on town. I said, she likes, baby girl, give me 10 for my mota. She smiled in my face and kicked me right in the pelotas. For Free de Ozomatil, la siguiente, que es la que hace número 9 en nuestra lista de éxitos de Radio Malva, en la cafeta de Radio Malva, en el 104.9 de tu dial, va a tu nombre. ¿Quién es? Pues voy a tener el honor de presentar una canción que descubrí hace poco gracias a programas de un programa de radio, que por eso hay que escuchar buenos programas de radio, porque te pueden descubrir grupos como Split Enz y que después tú pones tu parte para disfrutar, emocionarte con canciones como la primera de su quinto disco, Through Colors, Split Enz, después te enteras también, que es el primer grupo de los hermanos Finn, que fueron todavía más conocidos como los de la Ginebra Finn, de toda la vida. Crowded House. Entonces, de canciones como esta y como la segunda de ese disco te impiden pasar a las siguientes porque ya te quedas atrapado en ellas. Que tenemos poco tiempo, Juan Ignacio. Ya, Shark Attack. Y con el Shark Attack, el ataque del tiburón de Split Sense, un tema que nos ha traído nuestro compañero Juan Ignacio, de que no teníamos absolutamente ni idea, y vamos a acabar como hay que acabar aquí, con una versión de My Wave, que aquí en Valencia me refiero, una versión de My Way que cantó Frank Sinatra a mi manera, la gran María Jiménez. Y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. A mi manera vivió la vida María Jiménez, que a mi manera hemos echado nosotros la tarde aquí, 3 horas de programa en la caceta de Radio Malva, la radio de todas. Hemos comenzado con la historia de la presencia de los valencianos, catalanos, baleares, aragoneses en la ciudad romana, en la capital. Luego tuvimos invitados que nos vinieron mediante el teléfono, Giuseppe Médico en presencia. Aquí tuvimos a Sara Saltarelli, como está entre nosotros, y Lorenzo Don Vito, que ya tuvo que ir a hacer sus cosas. Luego tuvimos el debut de Ciencia a lo Loco con Silvia Martín y Lola Miñarro, que nos sorprendieron de manera, bueno, cada uno que tenga su opinión sobre el tema. Volveremos en el asunto, lo intentaremos de nuevo. En el directo de Radio Malva pudimos contar con la presencia de Juan Antonio Gomar, de Media Tostada para Dos, que nos explicó, Juan Ignacio, perdón, lo tengo anotado, por eso lo veo, y fallo, fíjate tú, con el combo de Puerto Rico diciéndonos que no hay cama para tanta gente, y la ya clásica lista de Radio Malva, y nos despedimos a mi manera, a la manera de María Jiménez, en la vida a mi manera, de la que somos auténticos fans, los que hacemos posible la cafeta de Radio Malva. Hay también, me había olvidado, de Rafa Rius, que nos leyó un texto de su mano que fue de lo mejor del programa, sin duda lo mejor. A Rafa y al resto de las personas que han intervenido en este programa le damos las gracias, y a ti también por escucharnos. Volvemos el martes, el segundo martes de enero, con otro tema, otra gente y otros contenidos, pero aquí el segundo sábado de 6 a 9, un programa de 3 horas al que estás invitado. La cafeta de Radio Malva 104.9, la radio del extrarradio. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. Pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, si hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví.